En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El cerebro de los peces que están sometidos a un peligro es mayor. El descubrimiento lo ha realizado la Universidad de McGill de Montreal, en Canadá. Analizó el mismo pez en dos ríos. En uno de ellos había un depredador, en el otro no. Y descubrieron que los peces que estaban sometidos a peligro tenían el cerebro mayor. Quisieron ver, en condiciones de control, si se repetía esta circunstancia. El resultado fue que sí. La presencia del depredador incrementaba el tamaño del cerebro. El aumento del peligro volvió más vivaces a esos peces. El aumento se cifra entre un 17 y un 21%. Ese estudio puede extrapolarse a todos los mamíferos, entre los que estamos nosotros, los seres humanos. Los peligros hacen que se potencien determinadas funciones de nuestro cerebro, que crece ante el miedo. La ciencia ha convertido el mito en realidad. El miedo no es solo un mecanismo de defensa, sino que es un mecanismo de desarrollo. Ahora el reto es que decidamos en nosotros mismos qué es peligroso, porque hasta ahora nos han dicho qué es lo que nos tiene que dar miedo. Nuestro cerebro se potenciará en la medida en la que nosotros decidamos cuáles son los peligros. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La Rosa de los Vientos, que comienza ahora mismo en la sintonía de Onda Cero. Estaremos hasta las 4 de la madrugada con Miguel Jurado en la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción y Silvia Casasola en codirección. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a hope, no. Dass es weitergeht, Hoffnung, dass ich's überstehe, Hoffnung, dass du nie von mir gehst, Hoffnung, dass es weitergeht. Give me hope in the hopeless hour. Give me hope. Las tecnologías siempre se han utilizado por el supuesto más allá, y ese supuesto más allá se ha adaptado a cada avance. Hoy abordamos este tema. Y lo conoceremos en el círculo secreto. Cuando aparecieron las grabadoras, aparecieron las psicofonías. Cuando aparecieron las televisiones, surgieron las psicoimágenes. Ahora todos utilizamos en WhatsApp. ¿Y existen fenómenos que no tienen explicación mediante WhatsApp? Pues parece ser que sí. Hoy vamos a conocer algunos casos y vamos a conocer también algún testimonio de primera mano. Y sabremos más sobre la historia de Roma con la profesora, la historiadora. Va a estar en juicios con historia, en juicios, Ana María Vázquez hoy. Sí, en Señores del Fin del Mundo, Javier Sevillano nos hablará de cómo los dioses se han vuelto locos. ¿Son locos? De atar, y han logrado que en pleno mes de junio se sienta frío. Y nos lo va a contar Javier Sevillano en Señales del Fin del Mundo. ¿Qué está pasando? También vamos a tener Callejón con José Manuel Escribano. Y cara B, os hablamos del pensamiento único, de cómo pensar diferente a veces es un peligro. Si eres crítico con lo que ocurre, te señalan. Por supuesto, materia reservada. Se acaban de cumplir 50 años entre una de las muertes más enigmáticas de la historia, tanto o más que la de su hermano. Las conspiraciones sobre el asesinato de Robert Kennedy y las diferentes teorías nos lo va a contar aquí en La Rosa de los Vientos, como siempre, Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches. 6 de junio de 1868, 10 minutos después de las 0000. Robert, el hermanísimo del asesinado John, el eterno segundón, abandonaba triunfante la sala del Hotel Ambassador, donde acababa de celebrar su victoria en las primarias demócratas de California. Podía ser presidente. Dicen que Sirhan B. Sirhan disparó contra él, una de las muchas dudas que hay en el caso. Pero lo que sí que pasó, balas al margen, es que Robert murió asesinado. 50 años después hablamos de las contradicciones políticas de Robert y de las incógnitas de su muerte. En un ratito. Y además vamos a contar también esta noche con un testimonio excepcional. Una mujer que se encontraba a su lado cuando asesinaron a Robert Kennedy, estará con nosotros la persona sobre la que cayó ese cuerpo, el cuerpo sin vida de Robert Kennedy. Os recordamos en nuestra etiqueta, podéis participar, almohadilla Rosa Vientos 20, almohadilla Rosa Vientos 20. Entre ahora mismo y las 4 de la madrugada, la Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Antes de entrar en materia, os damos las primeras pistas para conocer al personaje oculto de esta noche, pistas que nos presenta Silvia Casasola. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Miguel. Yo no sé, yo creo que algunos de nosotros ya hemos pasado la década de los 50 y otros estáis a punto. Tú no, ¿verdad, Fernando? Estoy en los 30. Bueno, es que el tema va de eso. Resulta que va de gente famosa que este año precisamente entra en la década de los 50. ¿Pero de quién hablamos si te digo que comenzó la infancia a actuar en televisión? Opciones: Hugh Jackman, mi queridísimo Hugh Jackman, Kylie Minogue o Nicole Kidman. Cualquiera de los tres puede ser. Falta Silvia Casasola. Yo ya he sobrepasado. Bueno, ya sabéis que en rosa.vientos@ondacero.es o con almohadilla rosavientos20 tenéis que adivinar quién de estos tres pues actuaba de pequeño en televisión y entra en la década de los 50. ¡Hala, venga! ¡A escribir rápido! 1:38, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. Estaba triste, desconsolada, el día no había sido del todo bueno, pero sonó el teléfono. El timbre le sacó de sus pensamientos. Estoy bien, le decía aquella voz. Pero aquella voz, aquella llamada, pertenecía a un número que había salido enfrente y a una persona, correspondía a una persona que había fallecido tiempo atrás. Es como si desde donde estuviera hubiera marcado el número de su hija para explicarle que a ese otro lado se encontraba de forma óptima. Un suceso misterioso, pero a la vez esperanzador. Y experiencias de este tipo son las que vamos a contar esta noche en el Círculo Secreto con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, experiencias tremendas, en algunos casos, hay muchos casos, no nos damos cuenta que cuando empezó la tecnología, las grabadoras, las televisiones, aparecieron una serie de fenómenos, pero a día de hoy continúan con lo que ahora está en boga en el mundo de la tecnología, que es WhatsApp, Facebook, etcétera, etcétera. Sí, es cierto, el fenómeno, ese supuesto contacto con el más allá o esos espíritus del otro lado, parece que se adaptan a las realidades cambiantes tecnológicas y sí es cierto que a principios del siglo XX utilizaban como medios para contactar con este otro lado, desde fonógrafos a grabadoras, más tarde ordenadores, radios, televisiones, actualmente emplean las nuevas tecnologías. Lo acabas de decir, Bruno, Facebook, el mail, WhatsApp e incluso los teléfonos móviles. Y es curioso porque en ocasiones son esas otras entidades del otro lado, esas supuestas otras entidades del otro lado, las que revelan a determinados investigadores nuevos métodos de contacto tecnológicos. Por cierto, mira, hablando de investigadores, vamos a contar una experiencia de la que tú fuiste testigo. Un teléfono suena, un teléfono que viene la llamada aparentemente de una persona que está fallecida, pero es que el teléfono está sin batería. Sí, es un caso también muy, muy impactante porque es que nos podemos encontrar todo tipo de incidentes y cada uno tiene un elemento que lo hace diferente. En este caso, la protagonista es una mujer que hacía pocos días que había quedado viuda. Desgraciadamente, a su marido le habían detectado un cáncer terminal y, como digo, había fallecido hacía unos días. Se da la circunstancia de que ellos vivían en una casa de campo en donde solamente había cobertura para el teléfono móvil en un lugar muy concreto del salón. Solo ahí. De hecho, todas las visitas, todos los amigos que entraban en esa casa, colocaban ahí sus teléfonos móviles porque era el único lugar de toda la casa donde había cobertura. Bueno, el caso es que, como digo, su marido fallece, la deja ella viuda y dos hijos huérfanos. Y bueno, decidieron mantener durante algún tiempo encendido el teléfono móvil del fallecido, pues por si había alguna llamada de algún familiar, de alguien vinculado con su medio laboral, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que una noche esta mujer se va, como digo, a los dos o tres días de su fallecimiento, la viuda, esta mujer, se va a la cama, se acuesta e inmediatamente suena su teléfono fijo, un teléfono fijo que tenía en la mesilla de su habitación. Mira la pantalla de ese teléfono y aparece móvil papá, que es como tenía registrado el teléfono móvil de su marido. Bueno, aquello le escama un poco, pero decide descolgar el teléfono. Al otro lado no escucha absolutamente nada, solamente silencio, silencio absoluto, y cuelga. Y decide ir a la habitación de su hija, que estaba durmiendo, y decirle, mira, me acaba de pasar esto. Las dos acuden a ese lugar donde estaba el teléfono móvil encendido, y bueno, piensan que pueda haber sido cualquier error tecnológico, etcétera, y lo apagan. Esta mujer vuelve a la cama y otra vez suena el teléfono fijo de su mesilla con ese registro móvil papá. De nuevo descuelga y por mucho que intenta conseguir una respuesta, pregunta quién está al otro lado, silencio absoluto. Aquello ya comienza a asustarle, con lo cual vuelve a avisar a su hija. Las dos se acercan de nuevo al lugar en donde está el teléfono móvil y deciden que, bueno, que aquello no tiene explicación porque el móvil está apagado. Pero por si hubiera algún tipo de error, pues lo que deciden directamente es quitarle la batería. De nuevo vuelve a la cama y ¿qué te imaginas que sucede? Que vuelve a sonar el teléfono. Y vuelve a aparecer móvil papá. Móvil papá. Esta vez no se atrevió. No se atrevió a responder y lo cierto es que no volvió a recibir una nueva llamada. A la mañana siguiente, cuando se despiertan, se dan cuenta de que esa madrugada, esa noche, en una especie de garaje que había al lado de la casa, habían entrado unos ladrones y se habían llevado unas herramientas de un enorme valor. Es decir, de algún modo, esa es la sensación que nos transmitió esta persona, ella tiene la seguridad de que su marido, desde el otro lado, les estaba avisando de que estaban robando en casa. Una pregunta, ¿y en el móvil del marido se quedó registrado alguna de esas posibles llamadas? No. O sea, que no había ninguna prueba. No, y esto, fíjate, es algo muy habitual, muy habitual. En el caso que comentaba antes Bruno, que es muy interesante, en la introducción... Exacto, que no es... Literatura es un caso real de una persona que se encontraba desconsolada, había sido un mal día, suena el teléfono y estoy bien, era una llamada y reconoce la voz de su padre, pero su padre había fallecido. Sí, pero además ese caso tiene mucha más enjundia porque se trató de un pacto. Es decir, el padre de esta mujer, Elisa Sarompas, una granadina, llevaba un año enfermo. Y de hecho, llevaba bastante tiempo enfermo y estuvo un año en cama. Tuvo que estar un año encamado hasta que, desgraciadamente, falleció. Y ella mantenía constantes conversaciones con su padre. Ella creía en la existencia de vida después de la vida y su padre era muy escéptico. El enfermo era muy escéptico. Y en una de esas conversaciones, el padre le dijo a su hija, Elisa, bueno, todo esto que me cuentas yo no me lo creo, pero vamos a hacer un pacto. Si hay algo al otro lado, yo, una vez que fallezca, me apareceré ante ti. Y Elisa le dijo, vale, pero no quiero que te me aparezcas en sueños y esas cosas que son muy ambiguas. Quiero que me llames por teléfono. Bueno, el caso es que su padre fallece y algunos meses después, cuando ya se había olvidado completamente del asunto, ella salía de la habitación, justo de la habitación en donde había fallecido su padre, y estaba llamando por teléfono a su hermano, que es médico, porque su hijo estaba enfermo, y ya sabes, si tienes un médico en la familia, pues ante estas circunstancias lo que haces es hablar con ese familiar, en este caso era su hermano, y estaba hablando con él por el motivo de la enfermedad de su hijo. Y en un momento de esa conversación, una conversación normal, se escucha una distorsión del sonido y una voz que dice, Elisa, estoy bien. Y unos segundos después vuelve a repetir, Elisa, estoy bien. Era la voz inconfundible de su padre, y no la escuchó solo ella, sino también su hermano, que estaba al otro lado de la línea telefónica. Esa comunicación era a través de dos teléfonos móviles. Actualmente todo el mundo está pendiente del teléfono móvil, más en concreto de un programa de WhatsApp. Este tipo de fenómenos, este tipo de sucesos parecen adaptarse a lo que existe. ¿Te parece, Miguel, que escuchemos un testimonio de una persona que está con nosotros, que se encontraba chateando en WhatsApp junto a su madre? En ese momento le ocurrió algo llamativo. Está, decimos, con nosotros. Ella es Celeste Apolinario. Celeste, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Cuéntanos, Celeste, ¿cómo fue esa conversación y qué es lo que pasó? Pues mira, esto ocurrió exactamente el 23 de diciembre del año 2015 y yo me encontraba, recuerdo que era por la tardecita, y yo me encontraba teniendo una conversación por WhatsApp con mi madre. Una conversación, no recuerdo en ese mismo momento que lo que estábamos hablando, pero una conversación sobre cosas cotidianas, madre e hija. Y veo que me manda un WhatsApp, pero de audio, una nota de audio. Entonces yo la escucho, y cuál fue mi sorpresa, que al instante yo reconocí en esa nota de audio a mi abuela, la voz de mi abuela. La voz de mi abuela, que ya había fallecido. Ya había fallecido hacía 6 años ya. ¿Qué se supone que dice tu abuela? Me ahogué. Me ahogué, porque ella falleció cuando, teóricamente, ahogada, ¿no? Sí. Ella se asfixió con su propia saliva, era una persona ya muy mayor, y murió en los brazos de mi hermana, ahogada, asfixiada. Bueno, pues escuchamos ese corte. Se repite varias veces. Y en esa voz identificaste inmediatamente la voz de tu abuela. Pero ese WhatsApp, ese sonido, no se encontraba en los dos teléfonos. La persona que te lo había supuestamente mandado, que era tu madre, no tenía ningún corte, ni ninguna grabación, ni ningún sonido reflejado que te hubiera podido mandar. Es como si se hubiera colado tu abuela o lo que fuera, una tercera vía en esa grabación, en ese chat, ¿no? Exacto, en el teléfono de mi madre no apareció nada. Es más, mi madre estaba empezando a tener sus pasos en WhatsApp, hacía poquito que tenía el WhatsApp, y entonces yo le dije a mí que me pasara con mi hermana. Mi hermana vivía en ese momento con ella. Pásame con mi hermana, con Nancy. Mi hermana me cogió el teléfono y le dije, Nancy, por favor, mírame el móvil de mamá, porque ella me acaba de mandar un audio y dice que no, pero es que yo tengo el audio aquí. Miró el teléfono y me dijo, Cele, aquí no hay nada, mamá no te ha mandado nada. Digo, vale, voy a hacer una captura y te la voy a mandar. Le hice una captura de mi WhatsApp, se lo mandé y ella pudo ver que mi madre me había mandado a mí un audio. Pero ese audio solo lo tenía yo, ella no me lo había enviado. ¿Y en ese audio también, Celeste, tu hermana reconoció a vuestra abuela? Sí. Es la voz de ella. Y además es que Celeste, Miguel, Celeste ha vivido otras experiencias como las que nos has contado, llamadas extrañas, que no sabemos a quién pueden corresponder, pero que bueno, que son enigmáticas, ¿no? Sí, en este caso con un antiguo teléfono fijo que se compró por capricho, y ahí comenzó a recibir una serie de extrañas llamadas. Celeste, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que oíste? Yo llevaba mucho tiempo por conseguir ese teléfono porque tenía nostalgia de cuando yo era una niña. El típico teléfono de rueda. Y claro, como vivo aquí en Las Palmas, yo aquí no lo conseguía. Entonces, donde único lo conseguía era en Península. Lo mandé a pedir a un señor que lo vendía. Cuando me llegó ese teléfono, yo estaba como una niña chica porque llevaba mucho tiempo intentando tener uno. Pues según me llegó, lo puse en mi mesa de noche. Yo tengo aquí en mi mesa de noche justo la conexión para el teléfono y lo puse. Una noche normal y corriente, me despertó el teléfono a primera hora de la mañana, muy temprano. Y era la voz de una persona mayor, yo calculo, yo soy mala para calcular los años, pero más de 50 años tenía seguro esa señora. Y era, lo que más me sorprendió es que la voz de la señora era como una persona que no estuviese centrada. No sé si me explico. Era como una voz perdida, como una persona que está perdida, que no sabe dónde está. Y me dijo, Maruca. Y entonces, claro, yo a mí me cogió media dormida y lo típico, mire señora, usted se ha confundido. Maruca. Y en esa conversación daba igual lo que yo dijera, ella siempre decía lo mismo, Maruca. Y con ese tono de voz. Que no era evidentemente tu nombre, pero ya quería o mantenía esa conversación. Pero una conversación, lo que sea estos mensajes, no sabemos de dónde vienen. Lo que sí que sabemos es que genera mucha esperanza en las personas y en ti ha generado por lo menos una creencia en que existe algo más allá. Yo no tengo duda. Yo no tengo duda de ese tipo ninguna. Estoy completamente convencida. Y no fue solamente esa mañana. Es más, yo barajé incluso, en este caso que estamos hablando, barajé incluso la posibilidad de que fuese una broma. Pero es que se repitió varias veces en una semana. ¿Siempre con el mismo mensaje, Celeste? Siempre decía lo mismo. La misma voz de esa señora, la misma impresión que me hacía a mí llegar de una persona que estaba como perdida, como divagando, y siempre me decía lo mismo. Maruca, siempre me decía lo mismo. Estoy bien, en verdad, Miguel, parece un poco la lectura, a veces es el mensaje exacto, pero la lectura de este tipo de mensajes, que en ese otro lado, sea lo que sea, se está bien. Bueno, esta es la frase formada por dos palabras que más se repite en este tipo de comunicaciones a través de medios electrónicos, tanto grabadoras, las típicas psicofonías, como a través de teléfonos fijos, teléfonos móviles, correos electrónicos, mensajes de Facebook y mensajes de WhatsApp. Estoy bien, es el título de un libro de Juan José Benítez, que se titula así, Estoy bien, ¿no? Y en cuanto ese libro salió, uno piensa que no puede haber mejor título para un libro que trata sobre casos de contactos con familiares y amigos fallecidos, porque tanto en las comunicaciones a través de medios electrónicos como en esas supuestas apariciones de familiares y amigos fallecidos, lo que se repite siempre, o en la mayoría de las ocasiones, son estas dos palabras. Estoy bien. Celeste Apolinario, muchísimas gracias por compartir con nosotros esa experiencia y por llenarnos de esperanza. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Un abrazo. No decimos ni que sí ni que no. Pedimos y contamos algunos casos y también os pedimos a vosotros, con Almadía Rosavientos 20 ya lo estáis haciendo, que contéis vuestras experiencias y que nos transmitáis vuestras ideas. Anaís nos señala y nos dice lo siguiente: hace pocos días falleció una prima de una amiga mía y mi amiga estaba en su trabajo y oyó un portazo muy grande sabiendo que nadie estaría allí, y a esa misma hora del portazo moría su prima. También nos cuenta otro de nuestros oyentes algo. Israel León nos señala: yo cuando falleció mi abuela materna vi un resplandor y al minuto me dijeron que había fallecido mi abuela en ese mismo instante. Celeste nos contaba ahora unos casos por teléfono. Hay muchísimos, 600, ¿no? Sí. Yo durante una época recopilé muchísimos casos de contactos con ese otro lado a través de teléfonos, pero de entre todos ellos, si quieres, podemos destacar uno que es tremendamente curioso, porque en este caso no es la persona la que recibe esa llamada de un espíritu, de un ser fallecido desde el más allá, sino que es esa persona la que llama a una casa y habla con un muerto. Sí, este incidente sucede... ¿Cómo? Sí. Ahora lo explicaré. Ahora lo explicaré por si ha quedado un poco lioso. Sí. Esta historia sucede en los años 70. Para nuestros oyentes más jóvenes, decirles que en esa época no existían los teléfonos móviles. Y la protagonista era azafata en esa época. El caso es que se fue durante un mes, casi un mes, de vacaciones a Venezuela. Y otra amiga, también azafata, le encargó que le comprara allá en Venezuela una serie de productos de belleza que no había en España. Bueno, el caso es que ella estuvo ese mes por allá, por Venezuela, sin tener contacto con su amiga, y cuando regresa, lo primero que hace, una vez que está en Madrid, ella es madrileña, es llamar a su amiga por teléfono para decirle, oye, que todos esos encargos que me habías hecho, que ya los tengo. El caso es que llama a su casa. Esta amiga vivía con su padre, de nombre Antonio, un tipo bastante expansivo, extrovertido y de charachero. Y es Antonio el que descuelga el teléfono y esta mujer, mi informante, pregunta por Marta, ¿no? Oiga, don Antonio, ¿está por ahí Marta? Y lo único que obtiene como respuesta es la siguiente frase de Antonio. Además, esta mujer me decía que con una voz muy cavernosa, apesadumbrada, Antonio le responde: Marta no está, aquí no hay nadie y yo estoy muy solo. Y esta mujer vuelve a preguntarle, bueno, ¿y cuándo regresará Marta? Y de nuevo, la misma contestación: Marta no está, aquí no hay nadie y yo estoy muy solo. Esta mujer intenta mantener una conversación con Antonio, incluso llega a preguntarle en un momento determinado si se encuentra bien, pero siempre recibía la misma respuesta, idéntica frase, con lo cual optó por colgar el teléfono, muy preocupada, porque pensaba que al padre de su amiga le estaba pasando algo. Comenzó a llamar a una serie de conocidas y amigas comunes, de ella y de Marta, y finalmente contacta con una amiga común y le dice: oye, yo es que he estado mucho tiempo fuera, muchas semanas fuera. Oye, ¿tú sabes si al padre de Marta le ha pasado algo? Porque mira lo que me ha ocurrido, ¿no? Siempre me contestaba esta misma frase con una voz muy, muy apenada. Y cuando le cuenta a esta, su amiga, al otro lado del teléfono, pega un grito enorme y le dice: ¿pero tú estás tonta o qué te pasa? El padre de Marta ha fallecido hace una semana. Caray. Madre mía. La gente no se pregunta... ¿También en Facebook han ocurrido este tipo de casos? Sí. Sí, y muchos más de los que parece. Bueno, cuéntanos algunos rápidamente. Bueno, marzo del año 2012 fallece un estadounidense, Jack Frose, un joven de 32 años que vive en una pequeña localidad de Pensilvania, en Estados Unidos, que se llama Dunmore. Muere de una arritmia cardíaca y 5 meses después de su muerte, su mejor amigo, Tim Hart, recibe un correo electrónico del fallecido, ¿no? Bueno, no da crédito, abre ese correo electrónico y se encuentra con la siguiente frase: no me has oído, estoy en tu casa, limpia el maldito ático. Y resulta que días antes del fallecimiento de esta persona, de Jack Frost, los dos amigos habían estado en el ático de Tim Hart, y este, el fallecido, le había dicho que, oye, limpia este ático que está hecho un desastre. Curiosamente, 5 meses después de su muerte, recibe un correo electrónico donde le dice precisamente esto: no me has oído, estoy en tu casa, limpia el maldito ático. Pero resulta que días después, otro amigo común, Jake McGrath, recibe otro mail del fallecido que dice lo siguiente: sabía que te ibas a romper el tobillo, te lo he intentado advertir, tienes que ser más cuidadoso. Y efectivamente, esta persona se había roto el tobillo una semana antes. El círculo secreto, estas experiencias, no juzgamos, pero las contamos. Miguel, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Almohadilla Rosa Vientos en 20, nuestro hashtag, en nuestra etiqueta en Twitter. Hemos hablado en el círculo secreto de esas llamadas, esos mensajes supuestamente desde el más allá. Ahora os vamos a hablar de Kennedy, de Robert Kennedy, de su muerte, de las sombras, de los enigmas, de los misterios, de la conspiración sobre él, sobre su fallecimiento, en Materia Reservada 2.0. También vamos a tener, nos va a hablar de los intentos 3 de envenenamiento que tuvo Claudio, nos va a hablar sobre ello nuestra profesora e historiadora Ana María Vázquez Oise. Pero antes de todo ello, nuevas pistas para descubrir al personaje oculto de esta noche. Bueno, pues recordamos que ha entrado en la década de los 50 y que comenzó a actuar en televisión en la infancia. Pero ¿de quién se trata? ¿Si ha triunfado más cantando que actuando? ¿Hugh Jackman, Kylie Minogue o Nicole Kidman? En Rosa.Vientos @ondacero.es o con @rosavientos20 decirnos quién es de estos tres australianos, que son los tres australianos, es nuestro personaje de esta noche. Y atención, porque también en esta hora vais a escuchar a la persona, a una persona que se encontraba muy cerca, al lado de Robert Kennedy, cuando varias balas acabaron con su vida. Pero empezó el misterio, empezaron las brumas, empezó la conspiración de la que hoy hablamos, aquí con Fernando Rueda. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Hace 50 años le dispararon de forma mortal. Era Robert Kennedy, la esperanza de mucha gente. Acababa de ganar las elecciones en California, un estado que era muy importante para la carrera presidencial en la que iba a meterse. Tenía las ideas de su hermano, pero mucho más avanzadas, claras y directas. A su hermano lo mataron, y a él también, pero si la muerte de John F. Fitzgerald está ya rodeada de muchas sombras, la de él todavía de más. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, Bruno. Efectivamente, tenía 42 años el día que le asesinaron. Y, en aquel momento se había convertido, ya era senador de los Estados Unidos y estaba haciéndole la guerra al presidente Lyndon Johnson. Y además, se veía que realmente podía ganar. Robert había tenido la gran alegría, porque California es uno de esos estados importantes de cara a apuntar para poder conseguir la nominación. Y entonces él hizo ese discurso a las 00:10 minutos del 6 de junio de 1968, y hizo un discurso en el cual hizo una defensa apasionada de aquello que sería lo básico en su campaña, ¿no? Que iba a estar con los más desprotegidos, incluso con aquellos que iban a pasar hambre, que eran los que más le preocupaban en Estados Unidos, más o menos lo mismo que en la campaña actual de Donald Trump. Hizo, es una ironía para quien no lo piense, y luego hizo una cosa que fue muy importante, y es que empezó una campaña en el tema de Vietnam. Había sido su hermano, precisamente John, el que había metido al país en la guerra, y sin embargo, él ya decía, tenemos que salir de ahí, tenemos que huir de ahí. Bueno, él hizo ese discurso en el Hotel Ambassador delante de sus fieles y se fue para reunirse con la prensa. Acompañado de algunos de sus fieles, entre los que estaba precisamente Dolores Huerta, la líder del movimiento campesino, fundadora del sindicato, que fue galardonada con la Medalla de la Libertad por parte del presidente Obama hace unos pocos años, acompañada de ella y de otros fieles que estaban con él en la campaña, tomó un atajo por el almacén de la cocina para dirigirse a esa sala de prensa. Se le acercaron varios trabajadores, paró y ya nunca salió de ese pasillo, porque un palestino de 24 años, Sirhan B. Sirhan, le pegó 4 tiros e hirió a otras 5 personas. Bueno, luego hablaremos en la segunda parte sobre si los tiros que él pegó fueron contra Robert o en realidad fueron contra los otros. O si porque es una versión de estos. Un segundo asesino, un segundo disparador, ¿no? Efectivamente. Un segundo pistolero. Lo que pasa es que sí me gustaría explicar antes un poco la vida de él, que es una vida contradictoria, ¿no? Desde luego, porque él dio muchos bandazos de la ultraderecha, más ortodoxa, a la ultraizquierda, más ortodoxa. ¿Qué era Robert Kennedy? Claro, yo creo que pasó 3 etapas en su vida, ¿no? Una primera, la familia Kennedy es una familia católica y era una familia conservadora. Su padre era no me gusta utilizar términos porque son muy radicales, ¿no? Pero digamos que podría pertenecer al radicalismo de esa derecha. Él se hizo jurista, incluso trabajó de corresponsal en Israel y tal. Y bueno, él empezó su carrera trabajando nada más y nada menos que con McCarthy. McCarthy, Joseph McCarthy, fue, para que todos nos aclaremos, la persona que hizo la caza de brujas contra los comunistas, el senador McCarthy, y contra los agentes soviéticos. Para él todos eran comunistas, había que acabar con ellos. Ya hemos dicho aquí, uno de esas comunistas, digo para que no extendernos en esto, fue para él, fue una de sus sospechosos, fue Marilyn Monroe, ¿no? Que tiene efectivamente la imagen de comunista peligrosa, que eso, bueno, pues incluso la incluyó en la lista. Y por lo tanto, digamos que esta fue la etapa de la ultraderecha. Luego entró en la carrera de su hermano y ahí empezó a dar un poco bandazos, ¿no? Su hermano lo nombró fiscal general, que viene a ser como el ministro de Justicia, no como el fiscal general en España. Y claro, poner a tu hermano de fiscal general, bueno, pues es una cosa curiosa. Y él, ahí es verdad que ahí empezó un poco a... Significa en Estados Unidos uno de los cargos más importantes en el gobierno, uno de los dos, tres cargos más importantes. Sobre todo porque, por ejemplo, tiene el mando directo sobre el FBI, ¿no? Bueno, y él combatió la mafia, luego no se arrepentiría, pero le entró cierto dolor pensar que su hermano, esa lucha que la había tenido contra la mafia, le pudo costar a su hermano la vida. Pero también es verdad que él es responsable, por ejemplo, de las escuchas telefónicas que se hicieron contra Martin Luther King, o hay que decir también que apoyó los planes de la CIA para acabar con Fidel Castro, al menos los primeros planes para acabar con Fidel Castro. Vamos, que ahí, ¿no?, tenía varias ramificaciones posibles para que le cogieran ojeriza. Efectivamente, unos y otros. Pero luego pasó a una siguiente etapa, y es que cuando murió su hermano, él, bueno, pues parece ser, algunos dicen que salió un poco lo que él realmente había sido toda su vida. Él había estado siempre a la sombra de su hermano. Él no era el brillante, él se sentía un poco el desprotegido, ¿no? Y a partir de ahí empezó a surgir el Kennedy liberal, ese Kennedy que del cual han presumido y que al que se han querido parecer Obama o Hillary Clinton, ¿no? Era una persona que defendía a los más desprotegidos, era una persona que defendía todo el tema de la igualdad de la gente de color, de los negros, que tenían los mismos derechos. Incluso ahí fue donde dio un giro importante, cuando empezó a defender que el rollo de la guerra de Vietnam no se iba a resolver, que Estados Unidos era un país que no tenía por qué meterse en esos berenjenales. Y entonces, bueno, ahí es verdad que hubo mucha gente que se cabreó con él, incluso aquellos con los cuales se había llevado bien. Y estamos hablando de la CIA, del FBI y de todos los poderes fácticos que de alguna forma había en Estados Unidos, ¿no? Hemos de decir que esas ideas que nos has mencionado, Fernando, en Estados Unidos, no en Europa, en Estados Unidos se conocen como ideas liberales. Hablar de liberalismo en Estados Unidos no es lo mismo que en Europa o en España. Esa aclaración es importante, sí, hacerla. ¿Hay verdaderos elementos de sospecha para pensar que detrás de la muerte de Robert Kennedy había algo? Vamos a ver. Lo primero que hay que decir es que la versión oficial, ¿cuál es? La versión oficial es la siguiente. El asesino es Sirhan B. Sirhan. Y este era un palestino que había nacido en Jerusalén y que su casa fue confiscada por las milicias judías, que luego resulta que salió vivo de un atentado y que a los 12 años tuvo que abandonar su país y acabó en Pasadena, en California. Él tenía un odio acerbal a los israelíes. ¿Qué es lo que pasa? En aquella época no se puede decir, nadie destaca en ninguno de sus intervenciones a un Kennedy que fuera especialmente beligerante contra los palestinos. Sí es verdad que en aquella época había una cierta tendencia de los políticos a sentirse cerca de Israel. Y de hecho, él se manifestaba a favor de Israel. Pero no como una cosa trascendental, como una cosa especialmente determinante, ¿no? Sin embargo, Sirhan escuchó y le oyó decir este tipo de cosas y se generó un odio dentro de él, que fue lo que le llevó supuestamente a matarle. Él, cuando se hizo la investigación, decía RFFK, porque no confundir con JFK, RFK es porque se llamaba Robert Francis Kennedy, debe morir, incluso él, de alguna forma, este fue la versión oficial, fue un asesinato político. Ahora bien, hay dos teorías. Una es la teoría de los que dicen que aquí hubo cosas raras, basada en tres puntos. Primero, si las balas que disparó Sirhan fueron las que mataron a Kennedy. Segundo, si hubo un segundo pistolero. Y tercero, si existió una conspiración para encubrir el crimen. ¿Y cuántas pruebas hay que avalen todas estas posibles teorías? Pues mira, aquí es el caso, se basa en el de otro tipo que como nuestra invitada dentro de un rato, de Dolores Huerta, estuvo allí también, que es Paul Scheer. Claro, precisamente Dolores Huerta, aparecen unas imágenes que Javier acaba de colgar en el Twitter, paseando con Robert Kennedy unas horas antes del asesinato. Hay una imagen cuando Kennedy está dando a conocer el resultado electoral que le catapulta a la presidencia, el resultado electoral de California. Aparece Robert Kennedy, su mujer Ethel, y junto a ellos en dos, una tercera mujer, una tercera persona, que es Dolores Huerta, que se encontraba muy cerca de él cuando esas balas acabaron con su vida. Bueno, pues Dolores Huerta está esta noche con nosotros. Dolores, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Dolores, Kennedy estaba muy cerca tuya cuando, después de anunciar en el Hotel Ambassador el resultado electoral en California, fue abatido de disparos. ¿Qué recuerdas de aquel momento? Bueno, fue una tragedia muy grande para todos nosotros, ¿no? Porque como estábamos celebrando su victoria en haber ganado la primaria, y en esos momentos, bueno, nos lo quitaron, y a toda la gente, en ese momento cuando lo mataron, hubo mucho caos allí, la gente empezó a gritar, a quebrar cosas y todo, ¿no? En ese momento, el cuerpo sin vida de Kennedy quedó muy cerca de ti. El impacto, el recuerdo, la imagen que te quedó de esos instantes tuvieron que ser terribles y han tenido que estar ahí durante estos 50 años que se acaban de cumplir. Sí, antes que lo mataron, pues nosotros habíamos estado haciendo campaña por su primaria, por la presidencia, por toda California, y ahí en Los Ángeles había muchos campesinos ahí que fuimos a tocar puertas a sacar el voto para él. Y interesante que en muchos lugares tuvieron que cerrar las urnas porque ya toda la gente en los precintos ya habían votado, ¿no? Pienso que la única vez en la historia que ha pasado eso. Eso, todos estábamos, bueno, muy exitosos y gustosos porque pensábamos que había ganado, ¿no? Porque sabiendo que ganando la primaria en California podía haber ganado luego la elección en otras partes de Estados Unidos. Este asesinato, fue una cosa muy triste. Digo que el asesinato, su muerte está llena de sombras, llena de dudas. ¿Tú qué opinas sobre estas dudas que se han manifestado durante este tiempo? Bueno, uno de las personas que ha hecho muchas investigaciones, un señor que se llama Paul Schrade, muy amigo de Kennedy, y él también alcanzó un balazo porque cuando... Sí, parece que lo que pasó es que cuando Sirhan tiró el primer balazo, alguien le fue y le pegó a su brazo y luego los balazos se desparramaron. Y así es que por eso muchas personas también alcanzaron que balazos también. Y Paul Schrade dice que el balazo que mató a Kennedy vino de atrás, no de enfrente. Sirhan estaba enfrente de él, no atrás de él. Y por eso nos explica cómo fue que a Sirhan lo... Bueno, a Sirhan lo cumplen a él por matar a Kennedy, pero Paul Schrade dice que parece que había más de una persona que estaban tirando. Y han hecho muchos estudios, ¿no? El señor Schrade ha pagado por estos estudios y parece que en algunos estudios parece que hay dos pistolas o dos balazos al mismo tiempo. No sabemos todavía, pero como usted ha de saber, que el hijo de Roberto Kennedy, hijo, ha pedido que se abra la investigación tocante la muerte de Roberto Kennedy. Cuando ocurrió aquello, en ese momento evidentemente hay gritos, se corre, no se piensa, pero ¿qué fue lo que, porque se había acercado mucho a vosotros, porque te fuiste, eres una de las fundadoras del Sindicato de Trabajadores Agrícola de América, se había acercado mucho a vuestro grupo, se había acercado mucho al mundo de los derechos humanos y parece que eso, no sé qué piensas tú, le pudo costar la vida? Puede ser eso también, como su hermano había dicho, Roberto Kennedy, que en una de sus declaraciones que dijo es que Estados Unidos ya no iban a ser los mercantes de las armas en el mundo, que como dijo, los primeros mercantes de armas en el mundo. Él buscaba la paz, ¿no? Y bueno, en ese tiempo, como estábamos en la guerra en Vietnam, y se hace mucho dinero vendiendo armas a otros países, y es una cosa que él cuestionaba mucho. Y él también quería mejores relaciones con Latinoamérica y con todo el mundo. En el memorial que tuvimos el otro día, el día 6 de junio, ahí en el cementerio Arlington, en el amphitheater ahí, en el teatro que tienen ahí, muchas de las personas, nosotros que nos tocó hablar, estábamos diciendo las palabras de Roberto Kennedy. Y él, claro que con sus acciones que había tomado antes, estaba muy a favor de la gente pobre, a la gente de color, no solamente los afroamericanos, pero también los latinos y también la gente pobre, la gente blanca pobre, ¿no? Y por eso yo creo que las personas que hacen dinero de las armas y hacen dinero de la división, esas son las personas que no querían que Robert Kennedy viviera. Sirhan, el que lo claro que él sí estaba ahí para matar a Kennedy con su pistola, pero como dicen algunos que había otra persona ahí también, no se sabe. ¿Qué opinas, Dolores, de los que comentan últimamente que podría haber estado la CIA implicada en este asesinato? Yo sé que eso se ha dicho antes, ¿no? Porque muchos no lo querían a Roberto Kennedy porque era muy liberal. ¿Quién sabe? Pero esas son algunas de las investigaciones que se han hecho también. Ojalá que como... Si el hijo de Roberto Kennedy sigue con su petición que se abran las investigaciones, pero quién sabe, bajo ese presidente que tenemos, no podemos saber qué va a hacer este Trump, ¿no? Uh-huh. Pero yo sé que Roberto ya tuvo una conferencia de prensa el otro día pidiendo que él está pidiendo que se abra la investigación de vuelta, de nuevo. ¿Crees en Dolores que con su muerte se acabó el camino que se había iniciado? ¿O gente como tú estáis luchando, pese a lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos y en todo el mundo, estáis luchando por los derechos humanos? Oh, no, pues claro que tenemos que seguir luchando. Sí, cuando mataron a Roberto Kennedy, a muchas personas, especialmente a los jóvenes anglosajones, ¿no?, se pusieron muy cínicos y... ellos se perdieron la fe en la política, en la vida política. Muchos ya no quisieron participar. Pero personas como nosotros, pues estábamos nosotros luchando para los derechos de los campesinos, pues no teníamos no podíamos nosotros dejar la lucha, tenemos que seguir trabajando. Y yo de mi parte y muchas personas como yo siguen activos en la política. Peter Edelman, que era la mano derecha de Robert Kennedy, él es profesor en la Universidad de Georgetown University. Su esposa, Marian Wright Edelman, es una persona que ya tiene décadas que está luchando para la justicia en las escuelas, especialmente para los estudiantes de color, peleando en contra de las expulsiones y suspensiones que hacen de los jóvenes afroamericanos y latinos en nuestras escuelas. Así es que muchas de las personas así han seguido la lucha para la justicia, pero sí, así como se dijo, algunos de jóvenes, ¿no?, que en ese tiempo dejaron de participar en la jornada de la justicia social. Pero bueno, sabemos que tenemos en los 60 apenas empezó la lucha, y sabemos que ahorita con el presidente que tenemos, que tenemos que luchar más fuerte y hacer más trabajo. Pero mirando un despertamiento aquí en Estados Unidos, ahí está, aquí con marchas de los jóvenes, de las mujeres y la gente de color. Está claro que Obama, incluso Hillary Clinton, se han mostrado como admiradores de Robert Kennedy. Pero realmente tú viviste un mundo en el cual, si él hubiera finalmente ganado esas elecciones, que es a lo que todo apuntaba, no habría habido Watergate, no habría habido montones de cosas negativas en Estados Unidos, ¿no? Sí, estoy segura que no estuviéramos en esta guerra del terrorismo que Bush nos lanzó, ¿no? Y que todavía no se termina, porque Kennedy era una persona que quería traer a la gente, unir a la gente, no dividir a la gente como el presidente que tenemos ahora. So, sí, fue una pérdida para no solamente para Estados Unidos, pero yo creo que para todo el mundo, que todos los países del mundo han sufrido por la muerte de Roberto Kennedy. Dolores, tiene que ser un hecho importantísimo el que tú hayas vivido al lado uno de los momentos más importantes de la historia del siglo XX, aunque sea un asesinato, un momento terrible, pero tú estabas allí y lo puedes contar y puedes seguir representando esa lucha, que es lo importante, y seguramente es el mensaje que nos daría ahora. Bueno, una cosa buena es que los hijos de Roberto, muchos de los hijos de Roberto, ellos están, son activos, ¿no?, en todo eso. Carrie Kennedy, su hija, ha luchado para los campesinos en el estado de Nueva York. Tenemos a Roberto Kennedy, hijo, que su campaña de él es para el ambiente y reconocido por eso, y anda por todo el país siempre invocando a la gente y pidiendo a la gente que haga más para salvar y guardar a nuestra madre tierra, nuestro planeta. Y bueno, hay la Rory Kennedy, que está activa haciendo películas, pero son películas también, como hizo la película famosa de Vietnam, de las personas que estaban saliendo de Vietnam. So, miramos que los hijos de Roberto, Kathleen Kennedy, activa también como política, que sus hijos siguen la legada de su padre. Y eso es una cosa muy bonita, ¿no?, que miramos que hacen el esfuerzo, así como lo hicieron para hacer este memorial tan bonito y tan grande que se hizo en Arlington, en el cementerio, el otro día. Dolores Huerta, muchísimas gracias por intervenir, por atendernos, por el esfuerzo y por ser testimonio vivo de la historia. Dolores, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. ¡Qué testimonio tan extraordinario, tan importante! Es una persona que es testigo vivo de la historia, que se encontraba junto a Robert Kennedy, junto a él, en el momento de su asesinato, en el momento de ese asesinato sobre el que no hay una explicación en definitiva. Paul Sarait, que mencionaba ella, hizo la investigación y, bueno, tiene diferentes hipótesis. Y perdonar, sí, que hay que decir que es una mujer muy mayor y tiene una lucidez fantástica. Bueno, que la gente haga cálculo. Esto ocurrió hace 50 años. Estaba al lado, no era una niña, y ha hablado con nosotros. Es decir, los 30 no los cumple, los 40 tampoco, los 50 tampoco, los 60 tampoco, los 70 tampoco, los 80 tampoco. No, los 80, pero ya estamos en la década. No, tiene 88 años en Dolores Huerta. La que habéis escuchado, la persona que habéis escuchado, Javier Sevillano, la ha localizado, ha sido estupendo, ha sido una exclusiva fantástica tenerla esta noche con nosotros. Es la persona más cercana a Robert Kennedy, estaba junto a él cuando fue asesinado. Sí, y contra él estaba Paul Sereid, que voy a leer textualmente cuatro líneas que él dice sobre el asesinato. Cuenta que es verdad que Sirhan me disparó, que disparó a otras cuatro personas y que apuntó a Kennedy. Pero lo importante es que no disparó a Robert Kennedy. ¿Por qué no fueron a por el segundo pistolero? Sabían desde el principio que estaba allí, pero no querían saber quién era. Querían cerrar el caso rápidamente. Su teoría, que lleva investigando muchísimo tiempo, la ha apoyado Robert Kennedy Jr., que ha pedido que se reabra la investigación, como nos decía Dolores. Y todo esto está basado en que él ha investigado y ha obtenido datos. ¿Cómo? Primer dato, la pistola de Sirhan tenía 8 balas, pero el FBI llegó a fotografiar los agujeros de 4 más. Todos los testigos que vieron al palestino y a Bobby durante el tiroteo sitúan a Sirhan delante y a una cierta distancia. Y sin embargo, la investigación que hace este hombre dice que le pegaron las balas por detrás y a una muy poca distancia. Y él además señala a un señor que se llama Eugene César, que era un guardia de seguridad armado que estaba detrás de Bobby y que nunca fue detenido. Y a una mujer también, ¿no? Señalaron a una mujer, sí, dice que una mujer de vestido de lunares que decía, le hemos disparado a Kennedy. Bueno, ha habido otra persona que ha escrito un libro, investigadora Lisa Pace, que en el cual dice, he llegado a la conclusión de que el papel de Sirhan acabó siendo el de señuelo de un truco de mago. Es decir, que mientras él disparaba, había otros que eran los que realmente mataron a Robert, ¿no? Bueno, ella llega más y apunta, como hemos hablado, a que la CIA fue la autora intelectual del crimen, ¿no? Pero también es verdad que hay investigadores que sostienen, investigadores igual de serios, que sostienen que no hubo conspiración. ¿Y en qué se basan? Pues mira, Dan Moldea, que es autor de un libro que salió ya hace años, lo primero que dice es que es vergonzoso que Bobby y Robert Kennedy Jr. se meta en esto. Y dice que él fue el que, él se atribuye el que lanzó la teoría de las dos pistolas, pero que luego él lo estuvo investigando, que habló con montones de gente, con montones de policías, y que no hay evidencia de la segunda pistola. Y dice que pese a que hubiera habido esa evidencia, bueno, que Sirhan está bien en la cárcel, porque es verdad que disparó contra el resto, con lo cual, digamos que está bien en la cárcel en el sentido de que está bien condenados, ¿no? Él también dice que lo de las balas que no es así, y él añade un elemento que cuenta en la investigación, la periodista que defiende la teoría de la conspiración, y es que a Sirhan le habían hipnotizado. Él dice que eso de que le hipnotizaran antes para que disparara, una teoría teniendo en cuenta todos los métodos de MK Ultra y todas estas cosas que utilizaba la CIA en aquellos momentos, dice que es una estupidez. Y que él también investigó la vía de la CIA, de la mafia, perdón, y que, bueno, que no hay ninguna vinculación. Bueno, igual que hay unos que mantienen la teoría de la conspiración, otros no la mantienen, y aquí lo contamos. Cuervos, con Almadía Rosa Ventos en 20, nos dice de dinero, religión, masonería, mafia, bolsa. De todo eso se comenta con la muerte de Kennedy, la enigmática muerte de Kennedy. Pero lo cierto, Fernando, es que se ha hablado de la maldición de los Kennedy. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, no hay de cierto nada, seguramente que tocaron poder y algunos los molestaron. Bueno, esto fue un poco el padre Kennedy y el que no podía entender qué es lo que pasaba, ¿no? ¿Por qué se basaba? Porque, por ejemplo, Joe murió en la Segunda Guerra Mundial, Kik, o una hermana, falleció en un accidente aéreo, John fue asesinado, fue el presidente asesinado, después vino Robert. Después tenían una hermana que se llamaba Rosemary que tenía problemas psicológicos. Bueno, pero fue al padre al que se le ocurrió nada más y nada menos que hacer una lobotomía Y claro, pues luego estuve en una institución y claro, el hecho fue que cuando murió Bob les entró el pánico y pensaban que iban contra ellos, que había una maldición y tal, y no se les ocurrió otra cosa que coger a los 10 hijos que tenía en ese momento, porque su mujer cuando murió estaba embarazada del hijo 11. Bueno, cogieron a los 10 hijos del senador y los distribuyeron por todo el país para evitar que hubiera algún tipo de asesinato. Siempre se ha hablado de la maldición de los Kennedy y claro, cada vez que había un accidente, cada vez que pasaba cualquier cosa posteriormente, pues se decía, jo, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, todavía muchos enigmas, muchas muertes enigmáticas. La de John Fitzgerald lo es, pero quizá más todavía la de Robert Kennedy. Y otras muertes enigmáticas de los Kennedy, que son muchos y muchas claro. muertes. Y ya veremos si Junior consigue reabrir el caso, que esa es otra. Bueno, yo creo que ya es un caso, está juzgado, está condenado. Hay que decir que Sirhan ha pedido 16 veces la libertad condicional y las 16 veces se lo han negado. Tiene 70 y tantos años. ¿Ya? Sí, sí. Es que le condenaron a muerte, eso también hay que decirlo. Y lo que pasa es que creo que fue en el 72, pocos años después, en California, bueno, pues acabaron con la pena de muerte y entonces, pues nada, pues cadena perpetua, eternamente en la cárcel. Esto en Estados Unidos. En España, esta semana, hay nuevo gobierno, nuevos ministros, hay nuevo mando sobre el CNI, sobre los espías españoles. La Casa Nostra. Y en La Casa Nostra analizamos cómo ese cambio en la Moncloa puede afectar al mundo del espionaje español. Sí, el nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha designado a Margarita Robles ministra de Defensa y responsable político del CNI. Un nombramiento que me ha causado sorpresa, pero no por la valía de la jueza. A los 24 años ingresó en la carrera judicial como número uno de su promoción y fue una de las primeras mujeres en llegar a la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Consejo General de Poder Judicial. Su currículum es impresionante, sin duda, destacando el periodo en que con Felipe González de presidente y Juan Alberto Belloc de ministro fue secretaria de Estado de Interior. Ahí llevó a cabo una labor destacada persiguiendo la guerra sucia contra ETA. No aceptó presiones a la hora de investigar el secuestro y posterior asesinato de los etarras Lasa y Zabala, cuyos cuerpos fueron enterrados en Calviva. El laureado general de la Guardia Civil, Rodríguez Galindo, jefe durante muchos años del cuartel de Inchaurrondo, fue procesado y condenado. Muchos guardias civiles de aquella época nunca se lo han perdonado a Margarita. Además, puso punto y final al pago con fondos reservados del Ministerio de Interior a los excomisarios de los GAL, Amedo y Domínguez. Lo dicho, méritos no le faltan para estar donde el presidente la ha colocado. Y también para dirigir el servicio secreto, aunque no parece lo más apropiado ponerla a guardar una institución que siempre se mueve en la línea fronteriza entre lo legal y lo ilegal. Ha demostrado su concepto recto de lo que hay que hacer y de lo que no, y no sé cómo casará eso con la dirección del CNI. Porque una cosa es impartir justicia y moverse por el terreno de lo constitucional, y otra bien distinta obtener información útil para el gobierno, sabiendo que el fin justifica los medios. Otro asunto mal resuelto por el presidente es volver a hacer depender el CNI del Ministerio de Defensa. El servicio secreto ya no es una institución militar. Que haya una tercera parte de sus miembros que proceden de las Fuerzas Armadas no lo hace ser menos civil. Sus asuntos tienen que ver con los ejércitos, pero especialmente con temas internacionales, terrorismo, tecnológicos o de contrainteligencia, parcelas todas ellas alejadas del Ministerio de Defensa. Las próximas semanas sabremos si confirma a Félix Sanz como director. Si hace caso a Miquel Lejarza, el Lobo, que lleva 45 años trabajando para el espionaje, debería mantenerle porque es el mejor director que ha tenido el servicio. Según Pedro Baños, el coronel que podría ser director de Seguridad Nacional, que hace unas semanas estuvo aquí en La Rosa de los Vientos, digo palabras textuales, vivimos bajo una manipulación absoluta de los servicios secretos, por lo que alguien que lleva 7 años en el puesto, permítaseme la ironía, lo seguirá haciendo muy bien. Mi humilde consejo es que lo deje allí el año que le queda de mandato y luego ponga otro. Que cuando las aguas están revueltas, no conviene moverlas más. Aunque si no se fía de él, que lo cambie de inmediato. Tenemos que decir, y a propósito de lo que dices, vamos a recordar, hace pocas semanas estuvo con nosotros Pedro Duque, el astronauta, ha sido nombrado ministro de Ciencia. Pedro Baños, el coronel, también estuvo con nosotros, ahora vamos a hablar sobre él en la cara B. Estuvo con nosotros también hace unas semanas ha sido nombrado, bueno, entre comillas, porque es un nombramiento que parece que no está del todo decidido, ha habido mucha polémica, pero lo cierto es que su nombre es el de el director de Seguridad Nacional. Fernando, no te vayas al CNI. Pues eso es lo que se ha hablado ya en Twitter, de que si me nombraban además ministro del CNI, porque habría que subirlo el rango. Y bueno, pues la verdad es que le estoy dando vueltas y tal, y ya... Te deberían de nombrar caballero del CNI. El problema son mis tweets, como los del ministro de Cultura. Lo que te precede, ¿no? Que claro, que si ven mis tweets, pues imaginaros lo que puede pasar. Y luego ya si sacan la colección de La Rosa de los Vientos... Bueno. Pero bueno, todo nunca se sabe, nunca ay, se ay, sabe. Ay. Lo bueno sería que nos filtrarías informaciones. Hombre, por supuestísimo. Pero si eres director del CNI, del espionaje español, pues hay que ponerse la gabardina y no se tiene que colar. No, yo ya he dicho claramente que acepto el nombramiento, pero que yo sigo trabajando aquí. Y no, nos hemos encantado. Claro. Porque tendríamos la fuente directa de información. Claro, eso es claro. Condición sine qua non. Claro. Gracias, Fernando. Un abrazo, chao. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juicio a la historia. Hoy se va a sentar en el banquillo de los acusados Claudio, ese, el de yo Claudio u otro, es que hay un lío tremendo. Juicio a la historia, como siempre, con Ana María Vázquez Hoyos. Ana, muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí con el lío de Claudio Carpe Diem. ¿Cuántos hay Claudios hay? Pues Claudio I, pero resulta que se llamaba Tiberio Claudio César Augusto Germánico. Y lo resumió en yo Claudio, ¿no? Y guapo no, y se no llama, era mucho. Lleva el nombre de toda la familia. Y entonces dices, Claudio, ¿qué Claudio? Pues Claudio. Claudio que se llamaba Tiberio Claudio César Augusto Germánico. Vale, pues perfecto. Con perdón. No me extraña que llevara chuletas, ¿no? ¡Olín! Hasta para aprenderse su nombre. Es tremendo. No, que no me lo sé. O llevo la chuleta, le llamo Claudio a secas. Además, le llamaban y ha quedado para la historia como Claudio el Tonto y resulta que era el más listo de todos los emperadores. Ya te digo. El más estudiado. Porque era tonto y listo a la vez. Vamos a ver, era tonto. Porque se hizo el tonto. Porque, ¿qué pasa? Que como muchos listillos. O sea, era listillo, sí. Pero tonto. Y entonces dijo, me hago el tonto y no me matan. Era un periodo muy difícil. El imperio, sabéis que no existió. Lo que es un apaño de Octavio para tomar todos los poderes que tenían los magistrados romanos, imaginaros que son los distintos galones, y él se fue poniendo, Octavio, el emperador, sí, que Octavio, es Octavio Augusto. Augusto, se fue poniendo todos los galones, de forma que tenía en la mano, digamos, todos los poderes que tenían los magistrados romanos, imaginaros que tenía un ramillete en la mano, o que él era el mayor de todos los magistrados, y por tanto era como una especie de ísimo, un general sobre todos los demás. Y luego ya se va convirtiendo en hereditario ese poder en gente de su familia. Son los Julio Claudio, son Augusto Tiberio, Claudio y Nerón. Y Calígula, que me lo salta. Sí, eso te iba a decir. Claro, Augusto Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Si no sé qué son cinco, ya tengo follón. El caso es que, claro, cuando se están en contra de Calígula y lo matan, pues Claudio, que era un poquillo cojo, era también tartamudo, había tenido bastantes problemas y tal, se escondió detrás de una cortina. Entonces, dijo, yo aquí me quedo, a ver si van a venir con la espada, con la gladio, y me matan. Claro. Y entonces le descubrió un pretoriano y entonces dijeron, pues ala, este pa' jefe. Y entonces le nombraron. Pero daros cuenta que él había, su maestro había sido Tito Livio, había estudiado matemáticas, gramática, geometría e historia y también medicina, y según Plinio el Antiguo, Claudio Emperador, el tonto, entre comillas, fue uno de los 100 escritores más importantes de su época en Roma, o sea que de tonto nada. Eso sí, lo intentaron envenenar 3 veces, ¿no? Yo le llamo el inmortal. le llaman inmortal. Tenía más vidas que un gato. Tenía más vidas que un gato, pero yo creo que, y luego os contaré otro día la historia de Agripina, que es lo mismo, la madre de Nerón, la tuvieron que matar a la de 5 porque no se dejaba, o sea que era totalmente inmortal. Entonces, todo lo que se cuenta y todo lo que os voy a contar, obviamente, entra dentro de lo que es la leyenda, son los cotilleos. Hombre, lo cuenta, me parece que era Tácito, y lo cuenta... ¿quién era? A ver, que se me olvida. Suetonio. Claro. Suetonio. Claro, si es que de utilizarlo todos los días ya se me va el santo al escano. El sue. Exactamente. Total que el problema es que se dice que trató de envenenarlo su mujer. Mesalina al agua. Que tiene cuatro. Tiene Urgunalina, Plancia Urgunalina, Elia Petina, Mesalina y luego Agripina. Y eso que no les intentaron envenenar por los nombres que les había puesto para que se conoció después. Exactamente. Pero claro, porque imagínate todo esto sin chuleta. Envenenar a quien le puso ese nombre. Claro, además la gorda era Mesalina, que era un pendón verbenero, con perdón de los verbenas y de los pendones. Y claro, se casó con Agripina, pero éteme aquí que esta buena señora lo que quería es que gobernase su hijo. Le colocara a Nerón al niñito. Claro, el problema, Claudio, que le colocara Claudio a su niño Nerón. Pero él había tenido un hijo anterior, que era germánico, al que también se lo cargan en venena. Entonces, en vez de ser la corte de los césares, parece la corte de los venenos. muertes de Claudio. Eso primero. Le pasa por haber tenido solo 4 mujeres. Exactamente, y no haberse cargado a la Agripina, que fue más lista que él. Y entonces, ¿qué pasó? Pero hay un personaje maravilloso, le digo maravilloso entre comillas, que soy un poco sádica, porque estaba una envenenadora maravillosa, que es Locusta, que luego la utilizó Nerón, que esa mató a más de 500 personas. Bueno, era, parecía uno de los jefes estos nazis haciendo pruebas de venenos y pócimas con condenados. Jolín, la Locusta, madre mía. La Locusta, sí. Pero el caso es que las 3 muertes de Claudio, ¿cómo serían? Le gustaban mucho las setas. Entonces, el problema de las setas es que se parece muchísimo lo que es la Amanita phalloides, que es la venenosa, con la Amanita cesárea. Yo sé que una de ellas es la que pintan de los enanitos, como no sé cuál es, ni lo he apuntado, porque total me voy a equivocar, pues me da lo mismo. Además, creo que la Amanita cesárea es una delicatessen, que está súper maravillosa, guay. Pero claro, te la equivocan con la phalloides y la espalma. Total, que el hombre... Ahí no se equivocaron, le hicieron parecer que se equivocaban, ¿no? Éteme aquí, no, lo hicieron... Tal de que, a propósito, ¿qué pasa? Que sobrevivió a eso. Y dijeron, oye, que no se muere. Dice, bueno, pues vino envenenado. Con el vino envenenado, tampoco. Que hombre, a lo mejor se moría mañana o pasado, pero es por si resucitaba. Y en esa época no había catadores a los pobres, porque ¿cuántos catadores se morirían en Roma? Vamos a ver, con germánico, sí, que no me has dejado matar a Claudio por tercera vez. La tercera vez ya te cuento lo del catador. El problema es que le remataron, no con el vino, sino que para provocarle el vómito, porque él se encontraba mal, joder, con las setas y el vino, pues entre la faloides y el vino envenenado, debía estar para los leones. Y encima le metieron una pluma envenenada y ya le remataron. Dijeron, mira, ya ni por vía digestiva ni por nada, el veneno directamente en garganta y se acabó. Y catadores, sí. Pero pueden darte un vino envenenado, que parece ser que es lo que hicieron con germánico, británico, como se llame, británico, y el hijo de Claudio y Mesalina, ¿cómo se llama? Claudio y Mesalina, y entonces se lo dieron caliente. Él dijo que estaba muy caliente, le echaron agua y la que estaba envenenada era el agua. Es decir, el catador parece ser que sí había bebido. Había catado el vino. Uh-huh. Y ya no cató el agua. Y tampoco cató la vida. Y cató cada día. Hasta cató. Entonces. La palmó. La palmó, que pasó está. Pero claro, todo esto, pues pueden ser verdad, pueden ser rumores, pues puede ser que sí, puede ser que no, porque el problema es que entonces no había autopsias y no se puede probar, ¿no?, estos envenenamientos, con lo cual, aunque lo cuenten los historiadores, ya sabéis también que otro cotilleo de envenenamientos es el de Augusto, que murió envenenado con los higos. Él no comía nada que no cogiese por su propia mano, porque ahí ya estaba avisado. Él debía haber bastante fácil utilizar los venenos en aquellos momentos. Había una tradición de envenenadores por aquellos lares, y entonces él no se fiaba de nada, le traían una fruta y nada, y lo cogía los higos de la propia higuera. Fíjate, la historia nos enseña que siempre han pasado este tipo de cosas y que siempre los que quieren quitar del medio a otros suele ser del entorno. El fuego amigo ha existido a lo largo de la historia, y Roma, que somos unos hijos de Roma, Roma es un ejemplo de ello. Claro, es que los que te quieren envenenar, pues te envenenan los que están cerca, porque si no, no llegan. Es decir, la importancia que tiene la gente que está pues en el entorno, ¿no? Y cuando no te envenenan los criados, digamos, o una envenenadora oficial, como era Locusta luego con Nerón, pues te envenena a tu propia familia. Incluso a Calígula, me parece que a fin le rematan con una almohada, o es el que mata a Tiberio. Es decir, yo todo esto me lo sé porque es como yo digo, es como Lola, pero en romano. O sea, sí, cosas. O sea, tenían un cariño entre la familia divinos, ¿eh? La verdad es que sí. Es que tenías que tener un cuidado con el primo. ¿Cuántas? O con los primos o con los pretorianos, sí, porque también la pero cosa. Pero ¿cuántas historias similares hay con los emperadores romanos? Tan importantes eran, porque lo eran, gobernaban y mandaban sobre prácticamente lo que era toda Europa. Con Europa y parte del extranjero, porque llegaban hasta lo que es el Próximo Oriente. El Imperio Romano llegó justo hasta Mesopotamia, es decir, la máxima extensión era justo hasta Irak, que fue con Trajano y Adriano, los dos emperadores españoles o de origen español. Y que también se dice que le mataron, que eso ya os lo cuento también otro día. También se lo dice, claro, es que verdad. Vamos, que allí el que sobrevivía era, vamos, de pura chiripa. No, el problema es que era... O de muerte natural, por lo menos. De muerte natural, pocos. Porque o te mataban los en batalla o te remataba la familia, con lo cual decías predestinato ya. Tenemos hay que conocer la historia de Claudio, el emperador romano. Claudio era un personaje, ha sido un personaje muy importante, fue muy importante en la historia de Roma, pero no nos tenemos hay que olvidar que su entorno intentó envenenar. Primero con setas, luego con otra cosa, luego con otra, tres veces. Claro, y se utilizaban unos venenos potentísimos. El problema es que también se conocían los antivenenos, que luego es lo que se conoce es la Triaca Magna, que se atribuye precisamente al rey del Ponto, a Mitrídates, se llama Mitridática, y posiblemente al mismo tiempo que iban tomando poquito a poco veneno y se iban inmunizando, porque estaban, claro, en un ambiente de muchísimo poder y muchísimas conjuras. Claro, aquí durabas, el que no fuese precavido, duraba lo que un real de higos en la puerta de un colegio, ¿no? Juicio a la historia con Ana María Vázquez hoy, soy profesora e historiadora, y como siempre un enorme placer estar contigo. Lo Ana, mismo digo, muchas carpe gracias. Bien. Besitos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Personaje oculto, ¿quién era? Os hemos ofrecido las pistas, ahora os vamos a dar las últimas y la resolución. Silvia Casasola. Bueno, pues, ¿qué pasa con la genética australiana? Pues que nos da estos tres personajes tan fantásticos, tan estupendo y tan guapos y tan buenos profesionales. Nicole Kidman es la más veterana y en apenas unos días va a cumplir ya los 51, en concreto el 21 de junio. Hugh Jackman es el más joven. ¿Por qué? Pues porque él, hasta el 12 de octubre, no entra en la década de los 50. Entonces, ¿quién es nuestra protagonista? Pues ella, Kill Me Now. parece una muñequita. Se conserva divina de la muerte ella. Bueno, pues Kylie no, o Kylie, también que la puedes llamar así. Como habéis adivinado, pues acaba de cumplir el 28 de mayo los flamantes 50. Y los ha hecho, vamos, divina de la muerte. Ella, además, pues ha tenido a bien estrenar y compartir quién es su nuevo novio. Se trata del británico Paul Salomons, director creativo de la edición británica de la revista GQ, que tiene 6 años menos que ella. Por tanto, tiene 44 años. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta edición? Parecemos los Oscar. De esta edición en La Rosa de los Vientos. The winner is... Con Twitter nos escribió Esteban y tiene @algol71. Así que, Esteban, tienes que hacer algo rápidamente. Ponte en contacto con nosotros. @rosa.vientos@onda0.es. Dinos cuál es tu dirección y te llegará una sorpresita a casa de parte de nosotros. Y no sabemos si Esteban tiene ya los 50, que nos lo diga, o si tiene menos, o si tiene más, ¿eh? Que se comunique y nos cuente, que nos cuente sus algún secretillo. Posiblemente tenga menos, o más, o los mismos. Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Claro, qué morro. Claro, que soy gallego, todas las opciones valen. Bueno, tiene sí una mezcla, gallego, vale. Aragonés... Claro, como buen gallego y buen aragonés... Digo que soy de donde me interesa en cada momento. Yo soy 50-50 madrileña y parisina, entonces por ahí, por ahí. Y eso que sí, pues de Madrid a París, pero... Pues nada, estamos, vamos. Dando la vuelta al planeta. En un pispás, o sea, en un pispás. Todas las respuestas son válidas mientras no se demuestre lo contrario. Así que... Bueno, que Esteban, que se manifieste y nos cuente. Pues eso, escribe Esteban que... Esta hora está llegando a su fin en La Rosa de los Vientos. Ahora vamos a escuchar la actualidad y las noticias en Onda Cero. Y después todavía nos quedan 60 minutos de programa. Con La Rosa de los Vientos vamos a tener... Javier Sevillano nos va a contar el tiempo. Bueno, no sé si se ha acabado el invierno ya o no. O cuando llega la primavera. Hoy es si el sayo. El 40 de mayo se quita el sayo. Pues no, no lo quitamos. Pero no, ni el sayo ni el abrigo. Nada, pero si se están quejando que por lo visto están haciendo rebajas ya. Porque no venden nada de prendas de verano. Pero que hace las rebajas de enero, ¿no? Eso es, claro. de Navidad ya. Joder, es que el tiempo está loco. Los dos se han vuelto locos. El fin del mundo nos lo cuenta Javier Sevillano en Señales precisamente del fin del mundo. Tendremos Eureka con Mado Martínez. La cara B, vamos a recuperar algunas de las cosas que nos dijo aquí en estos micrófonos hace tan solo unas semanas Pedro Baños, el geoestratega. Él, entre comillas, no sabemos todavía si director de Seguridad Nacional o no. Pedro Baños estuvo con nosotros y nos contó algunas de las cosas que vamos a escuchar. Y muchas otras cosas en una nueva hora de programa que vendrá después de la actualidad en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y atención ahora, porque estuvo hace unas semanas con nosotros, lo hemos mencionado antes, en materia reservada. Pedro Baños, nombrado, pero no confirmado, como director de Seguridad Nacional, estuvo en La Rosa de los Vientos. Nos comentó algunas cosas. Ahora está siendo víctima del pensamiento único. Esta es la cara B de esta semana. Recuperamos algunas de sus palabras y contamos un poquito lo que está ocurriendo. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La cara B. Nos imponen unas líneas de pensamiento que además tratan de neutralizar cualquier opinión discordante. Y por lo tanto ni siquiera nos permiten dudar de aquello que nos han impuesto. Porque el que duda se le ningunea, se le posterga en la sociedad. Y por eso es muy difícil, como digo, ni siquiera plantearse el poder dudar de aquello que nos van sistemáticamente a través de los medios de comunicación, de la guerra psicológica, nos van imponiendo. Y yo creo que lo que tiene que conocer el ciudadano es que hay que dudar de todo, porque si no dudamos de todo no podemos encontrar, sin lugar a dudas, un mundo mejor. Y esta es la voz de alguien que ahora mismo está chocando contra el pensamiento único, contra los dogmas, contra lo que es necesario pensar o lo que nos dicen que es necesario pensar. Y lo dice la sociedad dominante. Si no se piensa lo adecuado y lo que no está de acuerdo a las normas, acaban linchando al presunto rebelde. No hay una orden, es un pulpo sin cabeza que arrolla noticias, informaciones, control de pensamiento, mensajes en redes sociales. El jueves de esta semana se filtró la información sobre quién podía ser el nuevo director de Seguridad Nacional en el gobierno. Se trataba de Pedro Baños, coronel, sin ninguna adscripción política. Ha estado en el Estado Mayor en contrainteligencia en algunos de los principales conflictos bélicos de los últimos años y ahora se encontraba en la reserva. Hace unos meses este experto en estrategia publicó el libro Así se domina el mundo. Sus ideas no son las ideas del poder. Sabe que una mezcla de intereses económicos y de otros tipos explica muchas cosas. Ve el mundo por encima de los titulares, averiguando qué hay detrás de las ideas primarias. Y ha estado en muchos medios, por ejemplo, en este programa. El miedo no deja de ser una forma también de controlar las sociedades, de controlar a las poblaciones. Y por lo tanto también hay que ser muy prudente en las medidas que se establecen, porque no podemos permitir que ni el terrorismo ni ninguna otra acción externa nos vaya a privar de todas nuestras libertades que nos ha costado tanto tiempo conseguir. Eso es fundamental. Por supuesto, la seguridad sí, pero siempre sin que nos restrinja absolutamente la libertad, porque si no, también en cierto modo está consiguiendo el objetivo de coaccionarnos, de limitarnos en nuestra sociedad. A las pocas horas de conocerse la información hubo un aluz de felicitaciones, pero a la vez hubo un aluz de intentos de contener la noticia. El hecho, dos partidos políticos impugnaron el nombramiento. El PP dijo, es un error que puede tener graves consecuencias. Sus posicionamientos públicos plantean muchas dudas de que sea la persona adecuada para un alto cargo de tanta responsabilidad. También ha impugnado el nombramiento Ciudadanos, que ha alertado sobre las opiniones de Baños, especialmente en relación a Rusia. Se ha transmitido la sensación de que opina, y tampoco sería un delito, a favor del Kremlin. Y todo por haber estado como invitado, como si no pudiera, en medios de comunicación de Rusia como RT. Y nosotros también le preguntamos por Rusia. Pero opiniones como esta que vamos a escuchar se han echado las manos a la cabeza. Lo que no era grave, algunos lo han convertido en algo que no se puede pensar porque el pensamiento único no impone estas ideas. Hay que verlos todos desde un contexto geopolítico. Hay una realidad muy clara entre Estados Unidos, que no quiere que le surjan competidores en el mundo, y por lo tanto nosotros estamos en el mundo de Estados Unidos. Nosotros aquí seguimos las pautas que nos va marcando Estados Unidos. Y hay que demonizar a esos adversarios, es lo que hace el Estados Unidos. En el caso del, podríamos hablar de estos líderes que nos pueden parecer esperpénticos, pero podríamos hablar de tantísimos otros que hay en el mundo, o mucho más esperpénticos todavía, pero que en cambio aquí nos hacen ver como con cierta gracia, ¿no? Que tienen cierta simpatía. Claro. Porque si hablamos del caso de Venezuela, más allá de la cuestión interior, por supuesto, también hay una rivalidad muy importante entre Estados Unidos con China y Rusia, que se están haciendo con buena parte del país, que la deuda externa de ese país es prácticamente está todo en manos chinas y cada vez también, en cierto modo, más en manos de Rusia, algo que Estados Unidos no se puede permitir y que estos países no pueden permitir tampoco que exista un cambio de gobierno, porque a lo mejor esa deuda no la querría pagar el siguiente gobierno. Estas opiniones son una anomalía del sistema. Hay que impedirlas, hay que ir contra ellas. Ahora el rodillo de la supuesta verdad se ha puesto en marcha. Y quien lo ha denunciado está sufriendo, ha vivido y está viviendo en sus propias carnes cómo actúa lo que hay que pensar y repetir cómo actúa el pensamiento único. Una realidad que fue definida por el director de Seguridad Nacional de Estados Unidos en los años 70 del siglo XX, Zbigniew Brzezinski, y fue definida como una mezcla de entretenimiento mediocre y vulgar con intelectualidad dirigida. Gabriel Sala, en uno de los libros más brillantes que se recuerdan, definió esto como entretenimiento y dijo: el fin es mantener al ser humano sedado, perpetuamente ansioso, sumiso y servil ante una minoría que decide de su destino sin siquiera permitir opinar. Y es que el mundo de la mentira se ha tornado en ley. Pedro Baños. Dentro de esa gran mentira, por supuesto, nos dan píldoras de verdad, porque es la manera de camuflar de modo más sibilino, más astuto todavía, la mentira. Pero la mentira es sistemática. Vemos cómo, en el libro explico, cómo nos mintieron para atacar Libia, cómo todo lo que nos han contado sobre Siria ha sido también una gran mentira, todo por intereses geopolíticos, regionales, mundiales, por intereses geoeconómicos, que dista muchísimo de ese tinte que nos dan o de ese baño que nos dan de humanitarismo, que parece que vamos a rescatar a alguien, a liberar a alguien de algo, y muchas veces no es cierto en absoluto, al contrario. Como decía Sala, esta conducta recompensa la sumisión y la obediencia y castiga el desafío con el ostracismo social. El término pensamiento único fue formulado por primera vez por Arthur Schopenhauer en 1819 en una de sus obras cumbre, En el mundo como voluntad y representación. Decía lo siguiente el filósofo: el pensamiento único, por amplio que sea, debe conservar la más perfecta unidad, incluso si uno se ve obligado a dividir este pensamiento en partes, se ha de tener buen cuidado en que cada una de esas partes contenga el todo, al igual que el todo contiene a ella, que ninguna parte sea la primera ni ninguna la última, que para cada una todo sea completamente distinto, pero que la más pequeña de ellas no puede ser planteada ni comprendida sin que previamente lo sea el todo. Y para Pedro Baños, detrás del titular siempre hay una cara B. Detrás de los fuegos artificiales siempre hay pólvora. Y detrás de la verdad casi siempre hay mentira. Dentro de la cúpula del ejército surgió un personaje sin ideas políticas de ningún tipo, como él mismo dice, con voluntad de servir cuando se lo pidan. Ahora mismo su nombre y su nombramiento oficial no se ha producido todavía. Se producirá o no en las próximas horas o días o nunca, quién sabe. Estos son los hechos y estas son las palabras, pero se ha vuelto a demostrar que las palabras solo son válidas en función de que unos hechos sean los oficiales, lo que manda el de arriba. Y lo de abajo, los de abajo, tenemos que repetirlo. Si se rompe la cadena, no se ve que ha fallado, simplemente se desprecia, pero la lucha contra el pensamiento único es lo que ha hecho progresar al ser humano. Y acabamos hoy como empezamos, con las palabras que dijo en nuestro programa cuando estuvo con nosotros hace tan solo unas semanas en estos micrófonos. Debemos pensar que también tenemos la obligación de controlar la geopolítica. No podemos permitir que nos sigan llevando a guerras donde se producen dramas humanitarios como el que estamos viviendo en Siria, 500.000 de muertos, 10 millones de personas desplazadas de sus hogares, muchos de ellos llamando a las puertas de Europa y dándoles con esas puertas en las narices, y no podemos permitirlo. Tenemos que saber muy bien cómo nos manejan para impedir que nos sigan manejando. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Eureka. Primavera extraña esta que estamos viviendo, pero como siempre, primavera con pájaros. Y hay uno muy especial, el vencejo, sobre el que hablamos esta noche en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros. Vamos a contar a la gente qué es un vencejo, porque es un pájaro especial. Un pájaro muy pájaro, pues pero porque vuela mucho, no por otra cosa. Pues es un pájaro especial y la verdad que se parece mucho a las golondrinas. Es uno de esos pájaros que plagan nuestros cielos cuando llega la primavera. Es decir, ellos sí que saben que es primavera, a pesar de que nosotros estemos pensando que ahora mismo nos encontramos un pingüino en vez de cigüeñas en su nido, porque parece que se resiste un poco. Pero sí es un animal muy curioso. Y la verdad es que es de aspecto similar al de la golondrina, tiene esas alas así amplias que parece casi un avión, va surcando los cielos, comiendo esos insectitos y tienen cara un poco de mala leche, porque yo una vez me encontré uno y me veía, es impresionante. Pero la verdad es que son unos animales muy curiosos y muy peculiares, viven prácticamente en el aire, comen, duermen y copulan volando. Atención, hacen su vida en el cielo y se pueden pasar, de hecho se pasan así como 10 meses sin tocar tierra y solo se posan cuando van a incubar, a poner sus pollitos y a criar a sus polluelos. Y es el único momento en el que ellos se posan y además siempre estarán los nidos en lugares muy altos, porque resulta que ellos tienen unas patitas muy cortas, muy retraídas, casi parece que no tienen patitas, porque no las usan. Entonces, como se tiran la vida volando, el problema que tienen estos vencejos es que si están en el suelo les cuesta muchísimo remontar el vuelo. Y la cuestión es que, bueno, pues llega la primavera, ¿y qué pasa en primavera? Pues pasa que salimos a pasear, a dar paseitos, a hacer un poquito de deporte y de vez en cuando pues nos encontramos algún vencejo o alguna golondrina que se han caído de su nido, pero no haciendo prácticas, porque estos pájaros cuando dejan el nido es para nunca volver, estos no aprenden, estos el día que salen es para ya nunca volver, ya vuelan, ¿no? Pero a veces pues hace mucho calor en el nido, está súper poblado y pues se caen al suelo. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta es una especie súper protegida, el vencejo, igual que las golondrinas, porque, como hemos dicho, se alimenta de insectos. Es decir, son beneficiosos para acabar con las plagas de estos de los insectos, de los mosquitos, y bueno, pues tienen una labor muy grande dentro de lo que es el ecosistema. Y a nosotros nos ayudan muchísimo, porque imagínate lo que son las plagas de mosquitos y imagínate lo que es el mosquito, que es responsable de 750.000 muertes al año. O sea, es una de las especies más mortales del planeta. 750.000 muertes al año. Nada más y nada menos, El hombre es responsable de unas 425.000. Claro, algo tan aparentemente inofensivo. Es que las creencias se rompen muchas veces. Nos estás contando, por ejemplo, del vencejo. Todos sabemos que las aves tienen una propiedad que es volar, pero no lo hacen en determinadas circunstancias. No lo hacen cuando copulan, no lo hacen cuando descansan, cuando duermen. Sin embargo, el vencejo es una excepción. Tú has cuidado un vencejo, tú sabes perfectamente cómo actúan, ¿no? Sí, yo es que me encontré un polluelo de estos una tarde que iba caminando con mi amiga Maite. Era, pues, volantón, era volantón, o sea, no, pues era todavía pequeñito. Tuve que cuidarlo durante varias semanas. Y es que además es que estás obligado a cuidarlo. Si te encuentras uno, tienes que llevarlo al centro de recuperación de animales más cercano, o llamar al Seprona o lo que sea, porque de verdad que están protegidos. Y también hay que hacer un llamamiento, por favor, a que pues nadie quite, ya no estamos hablando solo de los vencejos, sino de otras aves como las golondrinas insectívoras, que no se arranquen los nidos, que yo sé que a veces es molesto, porque debajo de donde hay un nido de golondrinas pues está todo sucio y tal, pues es que si se arrancan pues estamos persiguiendo a un animal que precisamente, que pues sobre todo en primavera y verano, pues acaba con esos bichitos que tanto nos molestan a nosotros, que son los mosquitos y los insectos y todas estas cositas. La cuestión es que ¿qué puede hacer una persona si se encuentra un pollito de vencejo, ¿no? Como me pasó a mí, o como le pasó a mi amigo Xavi, que se encontró dos golondrinas y también las sacó adelante. Bien. Que, por cierto, ahora mismo te estamos viendo cuidando y criando ese vencejo en las redes sociales. Hemos puesto un vídeo con las imágenes de ese vencejo. ¿Y qué se puede hacer si nos encontramos un vencejo, un polluelo de vencejo? Pues esa es la gran pregunta. Ante todo, ver si está sangrando o visiblemente herido, ¿no? Y si es que sí, contactar lo antes posible con un centro de recuperación de aves o con los agentes del Seprona, forestales o lo que sea. Nos van a ayudar porque está protegida, es una especie protegida. Nos van a ayudar incluso a veces que incluso pues te acercas a un cuartel de la Guardia Civil y ellos se lo llevan. Pero no siempre tenemos esa posibilidad o no estamos cerca de uno de estos puestos de la Guardia Civil o no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, pues, si vemos que se parece a un volantón o que es un vencejo ya pues mayor, pues lo ponemos a lo mejor en el borde de una repisa o en algún lugar alto y si vuela, pues, ningún problema. Mira, pues se ha ido volando porque es que ellos desde el suelo les cuesta remontar. A veces hay volantones en el suelo que por lo que sea, pues, oye, están ahí que tampoco hay ningún problema. A lo mejor están los padres por allí o... Pero si está en un lugar peligroso, con mucho tráfico o en un lugar donde pues lo pueda atrapar un gato o un perro o lo puedan aplastar, o si es un recién nacido o un emplumado que no podemos devolverlo al nido ni a ningún otro, ni hacerle un nido pequeño para que lo porque vemos que no, que no, pues al final pues nos lo vamos a tener que llevar a casa. Si no hemos conseguido contactar con un centro de recuperación de aves, y pues alimentarlo con una dieta muy especial, que son pues lo podemos alimentar con grillos ancheta, con unos gusanitos que venden también que les gustan muchísimo, con moscas frescas, pero atención que le gustan frescas, quiere decir que si las tienen muerta mucho tiempo y luego las metes a la nevera, las sacas, no la quieren. Nada de calentitas y ni pasadas, ¿no? En su no punto, la quieren. ¿No? Esa primavera, hace 3 años, puedo decir que me la pasé cazando moscas. Jolín, es un pobre. Sí, sí, pero vamos, que el proceso es súper bonito. Y comen, vamos, tú no veas cómo comen y el apetito que tienen, ¿no? Y luego, pues, una cosa que yo hacía era, pues, no interactuar mucho con él, porque, bueno, eso, pues, a las semanas coge un peso y una envergadura de alas, una longitud apropiada para volar, ¿no? Y entonces tú tienes que ir probando a ver si él quiere volar ya cuando veas que han pasado esas semanas, pero nunca lanzarlo al aire, ni animarlo, ni hacerle volandas, ni nada de eso, simplemente pues, ponerlo en un lugar alto con tu mano o lo que sea. Y si él no está preparado, se agarra con tus patitas ahí, que no, vamos, que vamos, que se agarra a ti y no hay manera de que salga volando. Y si quiere volar, simplemente con que lo extiendas, se va. Pero que se va para nunca volver, ¿no? Y tiene que irse justo en la época en la que, bueno, luego ellos tienen que emigrar. Que nadie piense que se lo puede quedar en una jaula. No es un pájaro hecho para eso. O sea, ni siquiera tiene casi patitas. Es un pájaro hecho para volar. Es que tú mismo lo acabas de decir. Y para emigrar, claro. Tenemos, y aquí no hay metáfora, cuando tenemos un vencejo hay que protegerlo, cuidarlo, tener nuestro nido, pero después dejarlo volar. Sí, hay que dejarlo volar y además es que ellos tienen que emigrar porque ellos aparecen por Europa en esta época del año, pero luego pues se van a África y esas cosas y tienen que seguir sus procesos, sus ciclos de vida y están hechos para eso, para volar. No lograrían sobrevivir si no lográramos soltarlo a tiempo para que él pudiera luego emigrar con sus compañeros. Entonces yo no interactuaba mucho con él para que no pensara que yo era su madre, ¿sabes? Y claro. Ponía así como la jaulita cerca de la ventana, la abría la ventana para que escuchase a otros vencejos, para que no tuviera el efecto este espejo de verme a mí como su madre. Y le ponía, pues eso, a veces audios de vencejos y cosas así, ¿no? Estrictamente, y me costaba resistirme porque a veces me gustaba acariciarle un poquito el piecito. Estrictamente hay que dejarle un poco a su bola. Y nada, llega un día en el que, pues, pruebas a ver si quiere volar, no quiere volar. Y llega otro día en el que se va volando y tú te quedas con el corazón ahí en un puño porque le echas de menos. Que fue muy bonito, muy bonito. Y las golondrinas que crió mi amigo Xavi, igual. O sea, llegó el día en el que las pusimos en la repisa, ya estaban, que dijimos, yo creo que esto ya vuela. Y efectivamente se fueron volando y bueno, a hacer su vida. en los cielos. Precisamente no hay que confundirlas, la golondrina con el vencejo se parecen, son muy parecidos. Vuelan mucho, entonces tienen esas alas, alas en forma de media luna, porque tienen muchas horas de vuelo, más todavía el vencejo que la golondrina, pero no hay que confundir, el vencejo tiene unas características y la golondrina otras, aunque no se parezcan, a lo lejos parecidas. Sí, es que a lo lejos son difíciles de distinguir, prácticamente imposible, pero si las ves de cerca, la golondrina tiene el plumaje negro y el vencejo lo tiene como gris jaspeado. Sí, entonces tienen un color distinto. Yo me asusté tanto cuando lo vi en el suelo, porque claro, como lo vi con esa cara que tienen así un poco seria, de pocos amigos, con esas patas tan negras, ese pico negro, y decía, esto será, yo que sé, una cría de halcón, pero no, era un vencejo. Vamos a poner también un infográfico con los pasos que hay que seguir, y bueno, pues espero que ese vídeo anime a mucha gente que se encuentre un vencejo, a ver que hagan de mamá vencejo, que es una misión muy gratificante, y que hay múltiples vídeos también en YouTube y en muchos sitios explicando cuál es la dieta del vencejo y cómo lo puedes criar para sacarlo adelante. Ya saben, los oyentes, en nuestro perfil en Twitter, almohadilla rosavientos en 20 es en nuestra etiqueta, el perfil @rosavientos, y también la página de internet en Facebook, ahí se encuentra ese vídeo, esa información, el vencejo y protagonista en el relato de Mado Martínez en Eureka. Mado, muchas gracias. Buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Va a ser 30 años de la caída del muro de Berlín. Y lo que ocurrió entonces, lo que ocurría en las familias, lo que ocurría en las casas, lo que le ocurría a las personas, ahora llega al mundo del cine. Y nos lo cuenta esta película de la que hablamos esta noche con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? En el callejón se asoma a un momento que ya está en la historia, casi 30 años después, en 1989 cayó el muro, pero se desintegraban muchas cosas y esta película muestra un poco lo que pasaba de puertas adentro en las casas. Efectivamente. Y la película se titula En tiempos de la luz menguante. Querido Willem, se ha convertido en una bonita tradición que en este día tan especial de tu larga vida de lucha te transmita los mejores deseos. ¿Vas a hablar mucho? Pues mejor me siento. Felicidades, Willem, y que cumplas muchas más. No deberías beber, Irina. Y menos hoy. No es una película sobre aquellos acontecimientos, sino sobre lo que ocurría en una casa, en una familia, a una persona. Eso es muy importante porque es la vida. Lo que refleja esta película es la vida, que es lo que refleja el mundo del cine y que es lo que cuenta aquí además José Manuel Escribano en sus críticas, en sus comentarios en el callejón. José Manuel, en tiempos de la luz menguante. Efectivamente, tienes razón, porque eso es lo que pasa en esta película que ha dirigido Mati Gesconek. La producción es de Oliver Berben y de Dieter Salman. El guión es de Wolfgang Kolzhase y los protagonistas Bruno Ganz, Sylvester Groth y Hildegard Smal. Bueno, Mati Gesconek, este director, es desconocido en España, pero es un realizador alemán de televisión en medio en el que ha realizado pues más de 40 películas. Nació en el año 52 en Potsdam, en la República Democrática de Alemania, de manera que sabe muy bien de lo que está hablando. En tiempos de luz menguante se sitúa en el otoño, cuando los campos amarillean, se acaba el calor y los días se van haciendo más cortos. Pero la película también expresa el ocaso de su protagonista, de su familia y, por extensión, de un país entero. Efectivamente, es 1989. Willem Povileit, un antiguo cargo del Partido Comunista Alemán, cumple 90 años. Espera recibir a toda su familia, los hijos, los nietos, un bisnieto y también a sus amigos y a sus camaradas. Bueno, el matrimonio Povileit, no demasiado unido a estas alturas, está preparando la casa, presidida por la gran mesa que llenarán de comida para sus invitados. Lo malo es que quien sabe armar bien la mesa es Sacha, el nieto, que es el ojito derecho del anciano. y solo saben los padres, pero Sasha se ha escapado a la Alemania Occidental en la víspera del acontecimiento. Claro, no saben cómo decírselo al anciano ni a la familia, y menos a las autoridades que van a imponer a Wilhelm una ostentosa condecoración. El hombre recibe también regalos y flores. A veces se le va la cabeza un poco, pero a cada rato, invariablemente, pregunta por su nieto. Y como el nieto no llega, pues al final decide armar él mismo, ayudado por un amigo, la enorme mesa del convite. Bueno, Gasconen pone especial énfasis en el retrato de sus personajes. Con un hábil giro de guión, parte de la figura del desengañado Sasha para, a través de su padre, llevarnos hasta Wilhelm sentado en su gran sillón, que parece un trono, y dominando la casa, que ya no abandonaremos hasta el epílogo del relato. Y la atmósfera doméstica se va haciendo cada vez más agobiante, más mortecina, más premonitoria. Los amigos y colegas del Partido Comunista mantienen el tipo y las buenas palabras, pero no pueden disimular el desánimo y también el miedo. Y están en lo cierto. En pocas semanas el mundo va a cambiar, sus aliados van a explotar y el mismo país va a desaparecer. Y en la pantalla flota ese inminente destino que empieza por la misma celebración. La familia deja ver sus fracturas, la imponente mesa se viene al suelo y la casa es un caos. Cuando todos se marchan, solo queda en pie la figura del anciano, con su condecoración brillando en la solapa y toda la soledad del mundo en la mirada. Él sabe de la verdad escondida bajo tantas palabras huecas. Él ya atisba el polvo del muro derrumbándose al mismo tiempo que se le agotan las últimas fuerzas. La verdad es que el relato funciona como un reloj en su ritmo y su intención, y todos sus integrantes cumplen su cometido perfectamente, pero hay que destacar el formidable trabajo de Bruno Ganz, un actor descomunal, infalible, eterno. Su composición del protagonista de la historia la dota de realismo, profundidad y dramatismo. La película es toda suya. Bruno Ganz es un gran actor, muy conocido en Alemania, y no tan conocido en España, aunque su rostro se hizo muy famoso con una película que protagonizó, hizo de Hitler en El hundimiento. Efectivamente, sí, y además estaba en El amigo americano y en tantas y otras grandes películas del cine europeo y hasta del cine americano, porque Bruno Ganz realmente es un actor internacional. Es verdad que su nombre, a lo mejor, a todo el público español no le suena en cada momento, pero cuando lo vean en esta película, que desde luego recomiendo ir a ver, aunque no sea la película más facilita del mundo, lo van a reconocer. Además, es una película que nos muestra cómo en 1989 no solamente cayó el muro de Berlín, sino que cayó toda una forma de ver la vida. Hombre, efectivamente, de alguna manera el siglo XXI estaba anticipándose ya, porque la sociedad hasta ese momento era monolítica, estaba dividida en bloques, estaba el famoso telón de acero, en fin, era una sociedad, políticamente hablando, de una manera, y a partir de ese momento se fue convirtiendo poco a poco en la sociedad del siglo XXI, en una cosa completamente distinta. Vamos con la actualidad. Span English es puro. La Rioja Film Commission, ¿qué ha descubierto y qué nos ha presentado? Efectivamente, se ha presentado hace unas pocas horas, el jueves, la Rioja Films Commission, la entidad que, como en otras comunidades y ciudades de España, pues facilita las producciones y los rodajes en cada sitio. La verdad es que La Rioja, a las que tenemos además que felicitar, porque acaban de celebrar su día, el Día de La Rioja. Bueno, La Rioja es la comunidad más pequeña de España, pero lo tiene todo. Localizaciones históricas, paisajes de todo tipo, desde los viñedos hasta las montañas nevadas, pasando por los ríos, los lagos y otras zonas casi desérticas, y también gran facilidad de comunicaciones. Yo, de nuevo, me alegro muchísimo de que La Rioja se integre en este tipo de organizaciones. La Film Commission invita en cada lugar a productores y directores españoles y extranjeros, hombre, con el ejemplo de las que ya están hasta ahora mismo, y todos juntos contribuyen al desarrollo y a la riqueza de los lugares donde funcionan. La verdad es que en España hay 25 Films Commissions, o Films Office, que también se llaman, empezando por la Spanish Film Commission. Los presentadores de La Rioja comentaban precisamente la terminología esta inglesa, ¿no? Decía, caramba, La Rioja es una de las cunas del castellano y sin embargo el nombre lo hemos puesto en inglés. Bueno, pues es como se llaman realmente todas estas organizaciones, ¿no? La Spanish Film Commission, y luego pues hay Film Commission en Andalucía, en Barcelona, en Bilbao, en Cantabria, en la Comunidad Valenciana, en Donostia, en Extremadura, en Castilla y León, en el Principado de Asturias, en Galicia, en Gran Canaria, en las Islas Baleares, en Málaga, en Navarra, en Palma, en Salamanca, en Santiago de Compostela, en Segovia, en Sevilla, en Tenerife, en Valencia, en Vigo y en Vitoria, todos los cuales hay que felicitar. Y, por supuesto, pues no tenemos Film Commission en Madrid, porque desde el año 2014 el desacuerdo entre las entidades que la integraban, que son pues EGEDA, por parte de los derechos de gestión, la FAPAE, que es la entidad que reúne a los productores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, en el año 74 rompieron la baraja y Madrid, con toda su importancia para los rodajes, donde reside el mayor número de realizaciones cinematográficas a lo largo del año, pues se ha quedado sin su Film Commission. Hay un par de organizaciones, la comunidad, el ayuntamiento, apoyan como pueden, pero realmente yo creo que es un poco escandaloso que el gran sitio para las películas en España, que todavía es Madrid, no disponga de esta entidad que, como decía, es la que facilita, a veces incluso con aspectos que son hasta gratuitos para el rodaje de las películas, localizaciones, permisos, en fin, todo lo que hace falta para que una producción se lleve a cabo. Y también hace falta que esté aquí, que esté en el Super 10. La lista con todos los factores en juego que ofrecemos cada semana con José Manuel Escribano, que esta semana nos sitúa en el puesto número 10. Pues tenemos en el 10 a Disobedience, la película de Sebastián Lelio, con dos grandes de la pantalla, Rachel Weisz, Rachel McAdams. Dos semanas en la lista, ha bajado un puestecito. 9. Loki, la película de John Carroll Lynch, como lo digo siempre, la película póstuma de este gran actor que ha sido Harry Dean Stanton. Tres semanas en la lista y también ha bajado un puesto. En el puesto número 8. Bueno, pues también ha bajado un puestecito, pero es que esto ya es, vamos, estamos a un paso del Super 10. 9 semanas en la lista para Campeones, la película de Javier Fesser, llegando ya a los 17 millones de euros de recaudación, una cosa verdaderamente fantástica. 7. Pues otra película estupenda, Las estrellas de cine no mueren en Liverpool, dirigida por Paul McGuigan, con Annette Bening en un papel realmente extraordinario. 3 semanas en la lista y subiendo desde el 7. 6. Deadpool, la película de David Leitch con Ryan Reynolds, Morena Baccarin, 3 semanas en la lista, repite la posición. 5. También repite esta película que venía a romper la taquilla y la verdad es que no lo ha conseguido del todo. Han Solo, una historia de Star Wars, una nueva historia de Star Wars, en esta ocasión dirigida por Ron Howard, con Alden Ehrenreich en el papel del aventurero Han Solo. 2 semanas en el Super 10. 4. La película de la semana, tenía que ser así seguramente, porque el nombre de su director es todo prestigio. Roman Polanski ha dirigido y presenta Basada en Hechos Reales, con otras dos grandes mujeres, dos grandes actrices, Emmanuelle Signier y Eva Green, subiendo desde el 18 hasta el 4, película de la semana. Y vamos ya con el podium, puesto número 3. Bueno, pues repite aquí Caras y Lugares, esta especie de documental más o menos fantástico, dirigido y protagonizado por la veteranísima directora francesa Agnès Varda. Repite la posición en su segunda semana. En el 2. Pues también repite y lleva ya 7 semanas, otra estupenda película, dura historia, pero muy interesante, Custodia Compartida, dirigida por Xavier Legrand, con Lea Driquet y Denis Menochet. 7 semanas en la lista. Y en lo más alto del Super 10, puesto número 1. Pues aquí continúa imbatible y también con 7 semanas de permanencia, Isla de Perros, la película fantástica de animación de este gran genio que se llama Wes Anderson. José Manuel Escribano, muchas gracias. La semana que viene nos seguimos escuchando y seguimos contando cosas del mundo del cine. Gracias. Pues eso haremos, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En el año 2045 se producirá el fin de la muerte. Las investigaciones científicas relacionadas con el cuidado con la inmortalidad. Son investigaciones que nos hacen pensar que en el año 2045 se puede producir ese, entre comillas, fin. Es uno de los temas que se encuentra en la portada de la revista Año Cero de este mes. El tema de portada es Hitler, medium de los dioses oscuros. Y es que la revista Año Cero publica un estudio, es interesante, Miguel Pedrero, buenas de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas. Es interesante este estudio porque forma parte del trabajo que ha hecho una persona que ha estado en Alemania, que ha visitado archivos oficiales, que ha visitado el sitio donde se encuentran los documentos, ha intentado confirmar si era real o leyenda toda esa fascinación que tenían los nazis por el esoterismo, y ya he descubierto que la verdad supera la ficción. Efectivamente, una de las últimas conversaciones que mantenía con José Luis Cardero, que es el autor de este magnífico artículo de portada de la revista Año Cero, Hitler, medium de los dioses oscuros, me decía que él, su idea inicial era desmitificar todo lo que se había escrito sobre el ocultismo y el esoterismo alrededor de los líderes del Tercer Reich, y lo que descubrió es todo lo contrario, que es todavía mucho más interesante. Y él tiene una cualidad esencial para este tipo de investigaciones, y es que él ha vivido en Alemania, habla alemán perfectamente y es antropólogo de formación, y por lo tanto está muy habituado a investigar en diferentes archivos. Y yo no sé, Bruno, si alguna vez, y esto lo hago extensible también a los oyentes, han visto algún discurso de Adolf Hitler. Es muy curioso, ¿no? Sobre todo en esas... Ese hipnotismo que producían las personas que le seguían, no se puede explicar, pero pasaba. Claro, y además, sobre todo en algunas de las filmaciones que hizo Leni Riefenstahl, esa cineasta que se convirtió en una de las mayores propagandistas del Tercer Reich, pues se ven algunas de ellas como Hitler entra incluso con un rictus o con un paso tímido, ¿no? Y mirando hacia abajo, mirando hacia el suelo, como con timidez, y en un momento determinado levanta el rostro y se transforma completamente, ¿no? Y lo que plantea este artículo es que en realidad Hitler estaba muy vinculado con ciertas prácticas mágicas y esotéricas, y además todo basado en documentación, en declaraciones de personas que estuvieron muy cerca del líder del Tercer Reich, y hay en este artículo asuntos fascinantes como que Heinrich Himmler, el líder de las SS, y Hitler acudían a una catedral, la catedral de Quedlinburg, en Sajonia, en Alemania, donde estaba enterrado Enrique I el Pajarero, el primer emperador de Alemania. Heinrich Himmler, se consideraba nada más y nada menos que la reencarnación de Enrique I. Y Himmler participaba en una serie de extraños rituales para contactar, de algún modo, con ese espíritu o con esa energía de Enrique I el Pajarero, que supuestamente les diría cómo actuar en esa Segunda Guerra Mundial. Y esto y otras muchas cuestiones que vinculan a Hitler con el mundo de la mediunidad, con el mundo del ocultismo y de los rituales mágicos. Hitler, medium de los dioses oscuros, es el tema de portada de la revista Año Cero este mes. La revista Año Cero este mes. Que también tiene como uno de sus temas destacados mensajes y WhatsApp de la más allá. Es algo de lo que hemos hablado en el primer tramo, en el círculo secreto, en el primer tramo del programa, precisamente con Miguel Pedrero. Nos ha contado la gente alguna de sus experiencias y nosotros, y tú las recoges. Claro, estaría encantado en recibir cualquier experiencia de este tipo, de contacto con el más allá, mediante o a través de algún medio electrónico o tecnológico, para seguir recopilando este tipo de casos de los que hemos hablado en el programa. Mi email es muy sencillo, es miguelpedreroge@gmail.com, miguelpedreroge@gmail.com, y estaré encantado de contestar a todos los que me escriban. ¿Y qué quieres? ¿Que te llamen los de más acá? ¿Que se pongan en contacto los de más acá o que también te envíen los de más allá? Bueno, los de más acá, para contar lo que les ha pasado con los del más allá, y los del más allá también son bienvenidos. Sí, también estoy dispuesto y mi WhatsApp está ahí esperando. Gracias, Miguel. Nada, hasta la próxima. Thank you. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Señales en del fin del mundo con Javier Sabiano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Ay. Yo quería aprovechar y ya que Miguel ha dado su correo, si le podía yo enviar, como ahí vas a estudiar cosas de misterios, y si te puedo mandar mi factura de la luz o del gas. Es una señal del fin del mundo, ¿no? También, sí. Yo pensaba que ibas a decir... Enviarme la puedes enviar. Otra cosa es que, es que puedas solucionar el misterio. Es. Yo pensaba que Javier ibas a decir que también ibas a dar tu correo para que te enviara. Oye, por lo menos este mes las facturas de la luz, de la electricidad, han bajado un poquito porque la gente, la que tiene aire acondicionado, no lo ha puesto todavía porque hace un frío que pela. Hace un frío que pela. Y va a durar. Y hoy es 40 de mayo. Hoy, no, hasta hoy no te quites el sayo, pero es que no nos hemos quitado el sayo, no nos hemos quitado el abrigo, nada, no nos hemos quitado absolutamente nada. Pero bueno, ya sigue, llega el verano. Frío, el, 21 de, el 21 de junio a las 12:07, hora peninsular. Llega el verano, ya podemos hacer topless. Vale. Topless no, pero porque con va a hacer, abrigo o sin abrigo. Topless por, no, porque va a seguir haciendo frío. ¿Va a seguir haciendo frío? ¿Esas son las previsiones? Sí, sí, sí. Vamos a ver, va a ser un mes, un verano un poco raro. Vamos a primero a plantear por qué. En los últimos meses, en el mes de marzo concretamente, ha sido un mes frío. Y la temperatura media aquí en España, luego extenderemos un poco a toda Europa si nos da tiempo, resulta que la temperatura media en marzo en España ha sido aproximadamente de 10 grados centígrados, lo que no es habitual ya en marzo como temperatura media. Si hay momentos, otros años, que hay días de muy baja temperatura, pero luego lo compensan a lo largo del mes del año con del mes de marzo con temperaturas más altas. Pero la temperatura media de este año, 10 grados. Y además ha sido un mes de bastantes aguas, tantas lluvias, tantas aguas ha habido, que ha llovido un 347% más solo. Bueno, yo ayer me acerqué a Madrid, caía, eran litros de agua. Hablamos en marzo, bueno, lo que ocurre es que ha habido días que ha llovido lo mismo que todo el año pasado. Muchísimo, en marzo muchísimo. Ha sido uno de los meses de marzo más lluviosos de nuestra historia. En abril el mes fue algo más cálido, pero también fue también más lluvioso de lo habitual. Hubo un 37% más de precipitación de lo normal de lo habitual en los meses de mayo. En mayo lo que ocurrió es que ya empezaron las tormentas, y entonces las tormentas ya tuvimos las primeras inundaciones y también empezaron esos tormentas de rayos, y también el granizo ya hizo aparición, ¿no? Evidentemente esto nos está indicando, los modelos con los que estamos jugando, por así decirlo, los meteorólogos, pues han variado respecto a otros años los modelos que estaban fabricando para el verano. Entonces, ¿los bikinis los guardo otra vez, que los habías sacado? Bueno, si te metes en Twitter o algo así y hablas al respecto, creo que hay montón. Yo estoy anoche viendo algunos memes y son divertidísimos todos los memes. Hay alguno que ya implora que cierren el grifo por ahí. Bueno, pero hay memes impresionantes. Divertidísimos, claro. Pero es que empezó a llover en enero y no ha acabado. No ha acabado. Hay sitios donde en España, en la costa levantina, no hay no ha llovido tanto como en el resto de España, porque en el resto de España ha sido exagerado, excepto lo que sería habitual en Galicia, por ejemplo, que tampoco ha llovido lo que debería de haber llovido. Bueno, hoy salía a Galicia un montón de gente que dicen que no puede más. Claro. O sea, que es que necesitan un rayo de sol. Claro, es que es un día tras otro. Llevan no sé cuantísimos días seguidos. Hasta pues, Galicia están hartos. Pues pero... ¿por qué ha ocurrido? A ver. Claro, porque el calentamiento. Pues porque es global, una señal del fin del mundo, Bruno. Una señal del fin del mundo. Yo decía que las temperaturas subían, ¿y por qué están bajando? ¿Por qué están bajando? Pues te lo cuento. Aparentemente, hay, las medias. Hay un anticiclón permanente, el anticiclón famoso de las Azores, el famoso anticiclón de las Azores. Es la cúpula, Está de vacaciones en el norte de Europa. ¿Por qué? Porque en Suecia y en Noruega han tenido unas temperaturas temperaturas fuera de lo normal. En Suecia hace más de un siglo que no se registraba este calor en estas fechas. Y, por ejemplo, en Noruega, el 31 de mayo hizo más de 31 grados. Madre Estamos mía. Hablando en Noruega. Si yo entonces, me quiero ir a Suecia, que quiero ver el Museo de Ava. Este año no vayas, no te lleves el bikini a la costa levantina y vete a Suecia, porque seguramente acertarás más. Se ha instalado ahí y ahí está anclado ese anticiclón de las Azores que se ha desplazado allí. Las aguas... O sea, el anticiclón de las Azores este año es por Rusia, más o menos, ¿no? Por Suecia, concretamente. Bueno, las aguas... Escandinavia. Las aguas del Atlántico tropical resulta que están más frías de lo habitual, porque ha hecho mucho calor... Se ha evaporado, ese agua se ha evaporado a forma de esas nubes que las rachas de viento, los chorros que dicen los meteorólogos, los chorros de viento han penetrado en el sur de Europa. Porque él. Nos están riendo porque me estoy imaginando los fiordos en plan tropical. Sí, casi así. Entonces, al haberse desplazado ese anticiclón de las Azores, los chorros de aire han entrado al sur de Europa. Con esas nubes del agua evaporada del mar del Atlántico. Y el agua... Sí, que, la culpa siempre va a ser del sur de Europa. Casi que sí. Hombre, de Grecia, Italia y España, ¿no? Las aguas, como siempre. Las aguas que había... Nosotros. Las aguas que había en más frías del Atlántico, al haberse evaporado las capas superiores, pues han emergido. Y entonces eso es lo que crea que estos vientos sean más fríos, que son los que traen lluvia y frío. Y han desplazado al tiempo más caluroso que tendría que entrar desde África, por pues el sur de Europa. Se tienen que estar poniendo colorados. Digamos que lo que ha hecho él, al desplazarse el anticiclón de las Azores hacia arriba, han dejado la puerta abierta para que el agua evaporada y el viento más frío del agua de abajo... O sea, la de ellos por no cerrar al irse, pues ¿no? Casi que sí. Eso es lo que ha ocurrido. ¿Qué va a ocurrir este verano? Pues que seguramente siga habiendo un tiempo más raro, más diferente a otros años o a los últimos años tan calurosos, pero esto dicen que los meteorólogos dicen que no es, o algunos de ellos creen que no es debido al cambio climático, sino es un proceso más o menos natural que se puede ocurrir. Es, digamos, un poco la gota fría que siempre hemos visto a finales de verano, pues que se ha anticipado. Y lo que nos extraña es que este fenómeno, en vez de tenerlo en el mes de octubre, septiembre, octubre, pues haya llegado justo antes del verano. ¿Y en agosto entonces qué es lo que se prevé? Pues se prevé que, por ejemplo, en el noreste de España haya un tiempo diferente, absolutamente diferente al que pueda haber en la esquina contraria de España. Es decir, la Costa Brava va a tener más lluvias. ¿Va a tener el mismo tiempo que No, pero va a tener más lluvias de lo habitual. Y, por ejemplo, en Galicia, verano. Y en Galicia, pues va a ser un tiempo diferente al que los extremos. Anterior. Quiero decir, se juega, los meteorólogos juegan con modelos predictivos. Es decir, esto no tiene por qué ser así. ¿Por qué? Porque las tormentas se forman de una forma tan rápida y descargan tan rápidamente que los modelos con los que se funciona son de muy corta duración. No es como en un tiempo habitual que los modelos puedes predecir a muchos más días vista. Con esto de las tormentas y tal y como están los modelos con los que están funcionando los meteorólogos son a muy pocas horas casi vista porque las tormentas se forman muy rápidamente y descargan inmediatamente. Bueno, ¿y en Mallorca que yo quiero ir una semana? Pues en Mallorca no lo tengo, llámate al 012 de Mallorca, porque no te... Algunos no, para venir a San no, Sebastián claro, de los Reyes lo tenemos todo. Fíjate en Mallorca en agosto, me preguntas a mí. Oye, por cierto... Invítanos y de bueno. Se me ocurren muchas cosas. Por ejemplo, una de ellas es que en esto del tiempo también hay mucha creencia y muchos dichos y muchas cosas que se repiten por sistema. Por ejemplo, llueve, hace falta que llueva, que se llenen los pantanos. Mentira, los pantanos están llenos siempre. Lo que falla es la gestión humana y la gestión administrativa y burocrática. Pero en España no ha habido sequía, según los datos oficiales en los últimos años. O sea, ha llovido, incluso han sido años más húmedos, según los datos de la Agencia Española de Meteorología. Eso es un dicho. Otro, pero, por ejemplo, antes de venir aquí a la radio, he estado en la Feria del Libro por la tarde en Madrid. Yo recuerdo otras ferias de libro, me retiro en Madrid, de asarse uno de calor, pero calor brutal, y hoy he pasado frío. Es que hacía frío, había que llevar chaqueta, abrigo. Pues tú, fíjate, imagínate estas temperaturas todavía más al sur de España, más al sur de Europa, cuando a estas alturas del año, en el sur de Europa, evidentemente, ya la gente ha olvidado la ropa de abrigo y este año no ocurre así. Uno tiene que echarse la chaquetita famosa, ¿no? Porque sí, sí, sí. En cuanto pero desaparece es que el sol... no se echa por la noche. Perdona, hay en que ir como las cebollas, tienes que ir con capas, porque según en qué sitio estés, o te mueres de calor o te mueres de frío, incluido nuestro puesto de trabajo, que hay que decirlo. Sí, bueno, el estudio está ese fresquito, los controles son más calurosos. Pero bueno. Pero eso es lo que tú has experimentado esta tarde, es producido por ese agua que estaba abajo del mar, del océano Atlántico, al evaporarse las capas superiores, ha subido ese agua, se evapora y lo que produce es un viento, un aire más fresco, que es lo que ha entrado al sur de Europa, porque el famoso anticiclón que debería de estar aquí, pues está de vacaciones en Suecia. Se ha ido con los suecos. Fíjate. No debe ser mal sitio. Pero yo es no que lo conozco. Tienen que estar ahora alucinados. Mismo, claro. Ahora mismo, tú fíjate además en el fenómeno de tormentas, que sí, es normal que haya tormentas a esta época, pero 160.000 rayos que ha habido en el mes de mayo, pues es muy raro. En una noche del mes de junio, ahora el primero de junio, se superaron los 50.000 impactos de rayos en toda Europa. Eso es Tesla, ¿no? Que está cabreado allá arriba y está lanzando sus rayos. Ahora mismo, y no sé en diferentes sitios, que la gente nos lo diga, con Almadía Rosa Vientos en 20. Ahora mismo aquí donde estamos en el exterior estamos a 10 en grados y lo normal otro año, por eso también más fechas, es estar al doble, a unos 20 grados. No es nada normal estar a 10 grados. Vamos a pasar frío, una noche fría. Bueno, pero ¿tú no te has dado cuenta que tenemos un chicarrón del norte? Aquí Javier en manga corta. No, pero Traigo mi chaquetita. Traigo aquí, siempre al lado, siempre al lado. Es otra señal del fin del mundo, Javier en manga corta. Y otra señal del fin del mundo es que Javier Sevillano no sea Dios. ¡Uy, por Dios! ¡Que te subían los altares! No, todavía no. Os mandaría mil maldiciones. No, porque ese Dios sería bueno. ¿Tú crees? Sí. No, yo no soy bueno. No quiero ser bueno. Es dual. Pues lo siento. Bueno, no nos vayamos del tema, que está lloviendo mucho. Estás fallando. Oye, que mira, que son y 42 segundos. ¡Vámonos! Ah, bueno, pues volvemos mañana. Si no llega el fin del mundo, a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias, La Rosa de los Vientos, os quedáis en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después os dejamos en las buenas manos del doctor Beltrán. Gracias. Adiós.